Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Que si oyen un poco de ruido es que estamos nuevamente grabando en la ocasión, grabando en un cafecito. Y ha sido todo un reto grabar este programa esta semana por diferencias de horarios y cosas de esas, pero aquí estamos, ¿verdad, carnal? Aquí estamos, aquí seguimos y aquí le vamos a dar. Y pues, como siempre, los saludamos, su amigo, su locutor Carmix y su locutor también, el niño rata. Y les recordamos que nos pueden encontrar cada semana en nuestra página de Facebook, que es facebook.com. Sí, ¿no? Sí. Ah, estoy regando, a ver, otra vez. facebook.com/elcafecomiquero, la primera E con mayúscula. Efectivamente, nuestro Twitter, que es @elcafeoficial, y a través de nuestro correo electrónico, que por ahí nos llegaron tres correos que no he contestado, pero contestaremos evidentemente. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo es el correo, carnal? El correo es elcafecomiquero@hotmail.com. Efectivamente, carnal. Y está nuestro blog, que ya medio estaba queriendo revivir. Ahí lancé un artículo muy padre que nos compartieron sobre Amazing Spider-Man. ¿Ya lo leíste? Ya lo leí, está bastante padre. Sí, hay algunas cositas que por ahí a lo mejor yo no concuerdo. Ajá. Pero no, está muy bien escrito, está fundamentado. Eso está muy y bien. Y entiendes como que el te dirige a una idea central. Y eso está bastante bien, que sí tiene un punto central. Y el blog es elcafecomiquero.blogspot.com. Y queremos comentarles que estén muy pendientes de futuras emisiones del café, porque se acerca nuestro programa 75, ¿no? Ya 75 programas del Café Comiquero. Y pues tenemos para ustedes una promoción, un regalo, que estamos seguros que les va a patear el trasero. Ah, sí. Yo sé que les va a encantar. Pero todavía no les decimos nada, ya lo estarán viendo. Básicamente dentro de cuatro programas, ¿no? ¿Cuatro programas? En un mes ahí lo van a estar viendo. Perfectísimo, carnal. Y pues bueno, pues seguramente habrán visto los teasers de esta semana, de lo que vamos a platicar en la parte central del programa, que pues va a ser algo acerca de un autor que definitivamente es ave de tempestades, ¿no? ¿Por qué las crea? Sinceramente, pues por eso. Así es, vamos a hablar de Frank Miller, efectivamente, que es algo que tenemos planeado desde hace mucho, ¿verdad? Sí. Pero pues no lo habíamos podido hacer, por X o Y, habíamos tenido muchos temas de qué hablar, se atravesaban muchas cosas y no habíamos podido como que preparar algo acerca de Frank. Y pues queremos hacerlo en esta ocasión porque ya se acerca también el estreno de Sin City 2. Muchos años después. Muchos. Siento, no sé cómo lo veas tú, no sé cómo lo vea el público también. Siento que incluso se perdió un poquito del empuje que dio Sin City en la primera parte. Pues yo creo que sí. ¿Y sabes también por qué? Porque se diluyó un poco por... Es que el Frank Miller de ahorita no es el mismo de hace casi 9 años, ¿no? Casi 9 años fue la primera de Sin City, ¿no? Y también, en su momento fue una película muy novedosa. Sí. Un tipo de cine al que el mainstream no está acostumbrado. Particularmente yo no estaba acostumbrado a ver algo así. Y ahorita, siento que se ha chuteado un poco, ¿no? Por ahí estuvo The Spirit. Sí, dirigida por Frank Miller. Dirigida por Frank Miller. 300. 300, claro. De Zack Snyder. 302, o como sea que se llame. Ah, sí. Y ahorita Sin City 2, ahora, ¿no? Sin City, A Dame to Kill For. No sé. Mira, si va a estar basado tan apegado como estuvo la primera a los cómics originales, que muchos dicen que pues no, quizá no era la mejor opción adaptar todo tal cual. A mí se me hizo un ejercicio interesante, divertido y original. Exacto, es eso. Y si vamos a conservar esa tónica, pues ¿por qué no? ¿Sí? Regresan varios, ¿no? De los que estaban en la película original. Sí, sí, sí, sí. Bueno, por alguna razón Jessica Alba creo que también regresa. Sí, porque van a sacar historias no solo de A Dame to Kill For, sino varias más, y pues Nancy sale en varias de ellas, ¿no? También regresa Mickey Rourke a hacer el papel de Mar. Sí, por supuesto. El que ya no regresa es Dwight McCarthy. Este Clive Owen ya no está. No, porque ahí técnicamente ya sabrán por qué, pero... Ajá, tiene una razón de ser. Sí, o sea, McCarthy no es el mismo McCarthy. Exactamente. Aunque sí, pero no. Sí, pero no, exacto. Pero bueno, ya hablaremos un poquito más adelante de Frank Miller, Sin City y todas las demás obras. Algunas de sus obras, porque son muchas. Algunas de las que tal vez no tengamos de qué hablar, pero bueno. Pero ya platicaremos de él en la segunda parte. Y pues ahorita, como todas las semanas, ¿qué te parece si platicamos algunas noticias, algunos comentarios, algunos cómics que hemos leído, algunas recomendaciones? ¿Qué tenemos para esta semana, carnal? Yo me enteré de algo bien curioso y me dio mucha risa. Pero fue de esa risita nerviosa. Risita de jajaja. Algo así. ¿Por qué? El chiste es que por ahí entrevistaron a Todd McFarlane. ¿A Todd McFarlane? Al señor Todd McFarlane, que ya es señor. Sí, ¿no? Pues ya no es ningún chavo. 50 años. Sí. Bueno, está... tantos años, ¿no? Pues sí. Algo así, en fin. Pues parece ser que viene una película de Spawn. ¿Qué? ¿Otra? Que si de concretarse se empezaría a filmar el próximo año. En palabras de McFarlane sería... cambiaría el tono. No sería superheroico, sería más por los derroteros del horror, que es para donde se ha ido el cómic, ¿no? Yo siento que quedaría mejor. Sí, la primera película, yo sí la vimos. Oh, sí. La vimos en cine. Oh, sí. Y la escribía Alan McIlroy, que después, como lo comentamos en un programa anterior, él estaría guionizando Curse of the Spawn. Y creo que después, hasta un tiempo, un ratito, el cómic regular de Spawn. No estoy muy seguro si también, pero hubo otro título, Hellspawn o una cosa así por el estilo. Y digo, ¿te acuerdas de Curse of the Spawn? ¿Había otra que se llamaba Hellspawn o algo así? Sí, era otro spin-off, ¿no? Otro spin-off. Y creo que quien lo estuvo escribiendo era él precisamente. Ah, okay. Por algún ratito. Yo no sé qué haya hecho el señor después, ¿eh? No, ni yo. Pero ¿sabes qué películas no era? No fue. Sí, totalmente. Y yo me acuerdo de la primera película de Spawn. Convivió durante un tiempo con la serie animada, ¿no? De HBO. ¿Y qué superior era la serie animada de HBO? Era un asunto totalmente distinto. O sea. Sí, total, es de verdad, no había comparación. ¿Te acuerdas? El actor que interpretaba a Spawn era Michael J. White. ¿Y sabes dónde salió? Que salió en The Dark Knight. ¿The Dark Knight? The Dark Knight. La segunda película de la trilogía de Christopher Nolan. Correcto. Era este... era uno de los mafiosos que estaban Campbell. Algo así. Era el morenito, hombre. Ajá, el que estaba cuando llega el Joker a hacer la propuesta y a enterrar lápices en cabezas y eso. El que se enoja con el PS. Increíble, ¿no? O sea, bueno, ya después tuvo un papel un poco más decente, ¿no? Pero no, digo, el papel pequeñito, pero la verdad es que reivindicó al pobre hombre. ¿Quién sabe qué más haya hecho? No, yo le perdí mucho la pista. Salía Martin Sheen, creo que era... Martin Sheen era... Martin Sheen, sí, era... Jason Wynn, ¿no? Jason Wynn. Martin Sheen, que ahora es el tío Ben. Ya pasó el tiempo, ¿no? Ahora era el tío Ben. Antes daba para ser a un mafioso. No, era de la CIA, ¿te acuerdas? Que era CIA corrupto, ¿no? Era un agente de la CIA corrupto y ahora da para el tío Ben. Wow. Órale. Y me acuerdo que esa película los efectos eran, la verdad, para la época también eran risibles. O sea, ¿te acuerdas del efecto de Violator? Hijo, no, hombre, qué malo era. Hay que decir, el actor que hacía a Clown, John Leguizamo. Mira, sí. La verdad es que era bueno, la verdad le salía bien. Sí, le ponía chiste. Y le como que era el mismo tono del cómic, ¿no? Que era acá era violento, pero era sarcástico. Pero era sarcástico. Porque por ejemplo, en la serie animada de HBO, más bien el tipo era un desgraciado animal. Sí, era un demonio tal cual. Un demonio. Acá sí tenía más ese tono de ser payaso, ¿no? Exactamente. Lo hacía bien, pero sí el efecto del Violator. No, pero el del Malevol ya. Ah, cuando se va al infierno pelea con Malevol, ya sí. Pelea entre comillas. Ajá, sí. Se la creía más. Creo que donde más le invirtieron fue en el simbionte, en el traje, ¿no? Que se veía bien. A secas. Lo que no tuvieron como, no sé si las ganas o se les parecía infilmable la capa. Solo la sacaba muy de vez en cuando, ¿no? Para gargolear un rato, ¿no? Por ejemplo. Sí, era un poco infilmable. Primero te lo voy a decir así. El traje se veía mejor, creo yo. A menos de que me ponga a buscar la película y la vuelva a ver. Pero creo yo que se veía mejor que el traje de Green Lantern. De la película de Ryan Reynolds. Es que sabes que no era, era un efecto práctico el traje. O sea, sí. El actor Michael J. White sí lo traía puesto y esculpido si quieres todo, pero se veía que estaba ahí. El de Green Lantern, Dios mío, o sea, eso sí se veía bien chafa. ¿Por qué ser tan originales y alienígenos? No, dude, se ve feo, o sea, no retrata bien, ¿no? Sí, qué mal. ¿Quién sabe? Si es esta nueva película, me gustaría verla, a ver a ver el tono que le mete. A ver el tono. Oye, ¿te acuerdas del soundtrack? Puro metal, acá estaba Marilyn Manson y... ¿No estaba Manson? Sí, ¿cómo no? ¿Fue Manson? Sí, okay. Hizo una canción que se llamaba así, creo que Spawn, así le puso. Ok. Pues eran canciones, según esto, originales para la cinta, ¿no? Estamos hablando de 1997, ¿Siete, verdad? 1997. Que también fue cuando aquí estaba en su apogeo el cómic de Spawn, ¿te acuerdas? Aquí en México era... vendía una barbaridad, ¿no? Sí, oye, eso fue hace... como 15 años. 17 años. Shit. Oh my God. Uy, qué feo. Qué barbaridad. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Sí, de verdad. ¿Cómo han cambiado las producciones de cintas basadas en cómics? Pero antes, una barbaridad. Antes yo creo que no las tomaban tan en serio. Ahora como ven que dejan una lanísima, ahora sí se las toman en serio. Hasta la franquicia más rara y que quién se iba a imaginar verlos en pantalla como Guardians of the Galaxy, que creo que ya rompió quién sabe cuántos récords y ya recuperó la inversión y todo. Pues qué, o sea, ya hasta si me dicen, vamos a hacer una película de Howard el Pato, pues tampoco ya no es tan descabellado otra vez, ¿no? Que fíjate, ya las toman en serio. El problema que a mí se me hace con Warner es que se las toma demasiado en serio. Ese es el problema. Pero bueno, pero también lo bueno es que también hay producciones, por ejemplo, basadas en cómics que no necesariamente son de Marvel y DC, ¿no? Hay opciones también. Está Kikas, por ejemplo, está Sin City. Pilgrim, Sin City, por supuesto. 300 y... 302. Vaya, hay más opciones también. From Hell, ¿no? Que no la he visto, pero ahí está. Ah, sí, por supuesto. O sea, de que hay opciones, ¿no? Qué raro. Pues muy interesante noticia, a ver sí, qué... está curioso, ¿no? ¿Desde cuándo tienes esa idea, Tienes idea desde hace muchos años, A Spawn en película. Y dice, lo quiero hacer de bajo presupuesto, decía él. O sea, que sea más la idea o más, o sea, menos el efecto especial y más el suspenso, ¿no? Diego, consíguete un buen escritor, hijo, y pues, hablamos. Un buen escritor y un buen, buen director, sin problema. Sí, seguramente. ¿Y qué más, carnal? Pues fíjate que esta semana leí, no sé, que ya sé que salió hace un par de semanitas, pero por fin leí el final de Kikas. Ok. De Kikas volumen 3. Que es el final, ¿no? Ya es el final. Que si tomamos en cuenta Kikas 1, 2 y 3 más Hit Girl, hablamos de como 28 números en total de la saga. 28 números que empezaron a publicarse desde 2006. O sea, realmente fue, duraba mucho tiempo entre número y número, la verdad. Y déjame decirte que el final a mí sí me gustó. Ok. De alguna manera Mark Millar quiere como que linkear todas sus propiedades. Y hay una escena por ahí en la que Dave y su novia van al cine y entre la cartelera está Super Crux y Jupiter's Legacy. O sea, es como que son películas dentro del universo de Kikas, ¿no? Ok. Y el final, algo que me gustó mucho y que quizá no muchos lo han mencionado, lo que han mencionado mucho acerca del final de Kikas es una teoría de la conspiración que puede ser muy cierta, de que toda la historia es una farsa. Okay. No sé si has visto eso en internet. No. Hay una escena, pasan muchas cosas, en la cual, no sé si te acuerdas que Kikas andaba ya con una enfermera. Hay una batalla por ahí, digo, no te lo spoileo mucho para que lo leas, pero hay una batalla por ahí enorme. Hitler pelea por un lado, Kikas pelea por otro. Al final logran ganar, son los buenos, logran ganar después de todo. Y su novia enfermera y él están platicando en un hospital. Él está de pie, o sea, no está herido, o sea, está mal herido como siempre, ya ves que pues, seguido le parten la cara. Sí. Pero vaya, camina, está de pie y está platicando con ella. Y que está diciendo que hubo muchas bajas y muchos heridos en esa batalla. Y mientras platican, se ven dos camas, o sea, como que están caminando sobre un pasillo y se ven dos camas de hospital. Y en una cama de hospital está un papá y está un chavito, güerito, que está en el. Está inconsciente. Y es un papá que se parece. El papá y el chavito están en una posición exacta de cuando el papá de Dave lo iba a ver al hospital después de la primera tranquiza que le pusieron. Y luego en otro panel, siguen ellos platicando. Perdón. Y hay un panel de atrás, en el fondo. Está un pizarrón. Un pizarrón que dice on duty, o sea, que están en servicio o que están monitoreando o quién está en piso. Y ponen varios nombres y ponen D. Lisevsky. Entonces, lo que muchos especulan, y Mark Millar no ha salido a decir si es cierto o no, es que todo fue un sueño. Producto de la primera tranquisa. Efectivamente. ¿Quién sabe si sea cierto? ¿Quién sabe? No sé, no sabemos por qué lo puso así Mark. Quizás sea una forma de... Quizás también sea una... Ajá, sí, efectivamente, sea una forma de querer ser más, quererse más, más, ver más listo de lo que es, ¿no? Pero no sé, yo sí me sentiría como el final de Dallas, ¿no? Ah, que era todo un sueño. Todo, sí, los últimos 6 meses o algo así eran un sueño, ¿no? Ojalá sí, no sea así, eso no, no sé. Se hace. Espero que no, porque sería bastante decepcionante. Y más por las siguientes páginas que tienen... Tienen un final muy padre. Las prácticamente últimas páginas son una copia perfecta de las primeras páginas del primer número, donde vemos al armenio volar otra vez, pero con una variante. Ya lo verás en su momento. Okay. Y luego lo que me encantó del número es que termina el número, termina esa escena del armenio que se avienta, y empiezan a salir, o sea, en las siguientes páginas aparecen Mark Millar y su biografía, ¿no? John Romita Jr. y su biografía, bla, bla, bla. Pasas más páginas, viene así como Dave Lisebsky como Kikas, o sea, así como si fuera una película. ¡Órale! Pasas esas páginas y hay escena extra. Ok. Y hay una escena extra como si fueran las películas de Marvel, en cualquier película de cómic, donde hay una escena más con Hit Girl que te dan un epílogo. O sea, esa técnica o esa idea que tuvo ahí Mark, a mí me gustó bastante. Se me hace una cosa original para llevar al medio del cómic, la verdad. Órale, tengo que leerlo. Definitivo. Y lo que muchos no han dicho, o que no se ha hecho mucho ruido del final, es por ahí un speech que se avienta a Kikas, donde pues, lo están matando prácticamente. Él va a rescatar a Askicker. Lo están prácticamente matando, lo están moliendo a palos. Y en su mente dice, desde que me puse el traje por primera vez, sabía que así iba a acabar en algún momento de la vida, que así iba a acabar, que siempre iba a haber alguien más fuerte que yo, con una mejor arma que yo, iba a ser alguien mejor que yo, o que me iban a llegar en bola y que me iban a matar. Y todo por esos malditos cómics, así lo dice, todo por esos estúpidos cómics que me hicieron, que se metieron a mi cabeza y me hicieron pensar que podía ser un superhéroe. Y de repente se empieza a acordar de su mamá y de su papá. Y su mamá y su papá, como que su de Braille, le dicen, hijo, no te comprábamos cómics por eso. Te comprábamos cómics porque el mensaje que queríamos darte es que los superhéroes son una forma de inspiración, de que siempre en las peores circunstancias puedes encontrar algo con que ayudarte. No eras el mensaje que queríamos darte. Y cuando le cae el 20, encuentra una forma de salirse del problema. Entonces, es más un mensaje padre, o sea, de no es nada más lectura, y se lo dice su papá, no es nada solo una lectura escapista para que te entretuvieras. También queríamos que de alguna manera encontraras algo que te inspirara a ser una mejor persona. Dije, bien, ese mensaje de Mark Millar me gustó. ¡Vaya! O sea, como que pone las dos los dos puntos, ¿no? De el cómic como algo que puede pervertir la mente y puede ser nocivo para la salud, como dijera Bertrand. Y probablemente a lo que puedes llegar a inspirar con un cómic, ¿no? Oye, qué raro en Millar. Raro, pero... Pero bien, o sí, sea... Sí, wow. a mí me gustó bastante eso. Y te digo, nadie ha hablado de eso, no sé por qué. Quizá lo sienta que es muy corny, pero... O muy, muy, muy cursi. Pero a mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho. Esos paneles se me hicieron particularmente muy bien hechos. No, ya me lo vendiste, tengo que leer todo Kikas. Sí, vale mucho la pena. Y releerlo, porque después de Kikas 2 ya le perdí la pista feo. Y la verdad, si están siguiendo Kikas a través de Panini, la verdad los envidio. Porque no tienen que esperar tanto. No tienen que esperar tanto, o sea, y como que en el orden pachón, ¿no? Cada mes están teniendo 2 cómics de Kikas. O sea, nosotros era uno cada 3 meses, 4. Sí, que cada que Mark Millar y John Romita se acordaron. Sí, exactamente. Entonces, creo que ya están en Kikas 2 en Panini. Entonces, okay. Pues la verdad, van bien. Yo creo que para ese ritmo, quizá para principios de 2015 ya terminaron, ¿eh? Sí, exacto. Ya deberían haber acabado. Así que pues, qué bueno, ojalá, si no lo han leído, si lo piensan seguir por Panini y leerlo en español, les va a encantar. Si lo piensan comprar en inglés, búsquenlo. La verdad sí se los recomiendo bastante, porque el final vale la pena. Ojalá que esa teoría de la conspiración no sea cierta, porque sería no. Verdaderamente un... No, Mateo, eso no se hace, eso no se vale. Pues sí. Y muy bien, carnal, ¿qué más tenemos, hermano? Bueno, yo tengo que decirlo. Esta semana salieron varios cómics pachones. Ajá. Bueno, la semana pasada salió uno en particular que, hijo. Ya por fin tenemos este Sandman Overture volumen número 3. Hijo, ya lo leí. No, qué maravilla, manches, de cómic. Eso sí, la verdad, lo habíamos dicho en un principio y me retracto totalmente. Tiene que leer Sandman primero. Totalmente. Pero del primer capítulo hasta el último, ¿eh? Toma 1 al 10. Sí. Y hasta el Endless Night, si me apuras, ¿eh? Sí, o sea, tienen que... Ahí sí, ni modo. Yo creo que es el único punto débil de ese cómic, que tienen que saberse el resto del Sandman lore. Y es que, bueno, si lo lees así, sí lo entiendes. Pero cuando lees lo demás de Sandman, ya no te va a sorprender. Exacto. O sea, no tiene el mismo impacto. Es como si vieras episodio 1, 2 y 3, luego el 4, 5 y 6 y luego el 7, realmente no. Mejor no veas las primeras tres. Mejor ya no vean las primeras tres, vean este A New Hope, el Imperio Contraataca y el Regreso de Jedi. That's it. Y ya luego a lo mejor vean este Clone Wars de Cartoon Network. Uh-huh. Y hay chance la que viene. La de episodio 7, ¿no? A ver. Pero sí, coincido contigo, hay muchas cosas que no se habían explicado, que eran anécdotas nada más en Sandman, que aquí las vemos en toda su gloria, y le digo gloria con mayúsculas porque qué hermoso, qué precioso arte tiene este J.H. Williams, ¿eh? Es precioso el dibujo que hace aquí. Yo hay una escena en particular que dibuja por ahí el buen Williams. O sea, yo estaba leyendo el cómic y mira, tuve que soltarlo con una mano para levantar la otra, porque de verdad me dejó con un tan buen sabor de boca. Oh, sí. Tan buen sabor de boca. No, increíble. Es un cómic imperdible para todos los... Para todos los que conozcan a Sandman, de verdad, imperdible. Y de veras que creo que Neil Gaiman no le había puesto tantas ganas a un cómic hace tanto tiempo, ¿eh? Exactamente. Dream Hunters está pachón. Sí, sí, pero vaya, es una historia que era en prosa. O sea, ya después Pickering Ross se la adaptó, entonces ahí se diluye un poquito, ¿no? Pero aquí sí, no manches. No, es otra cosa, definitivamente. Sí. Y la verdad, la composición de páginas, por ejemplo, de J.H. Williams, y hasta la forma de interactuar entre los personajes, es otra cosa, de verdad. Ni cómo describirlo. El, ¿cómo se llama? Bueno, también el lenguaje gráfico que presenta, el coloreo, el lenguaje corporal de los personajes, cómo se comportan. Está perfecto realmente, o sea, no le encuentro falla en ese sentido. Sí, gráficamente está magnífico el cómic, o sea, no se lo pueden perder. Yo creo que es el dibujo más bonito que ha tenido Sandman en la vida. Sí. O sea, sin demeritar a todos los demás, a Sam Kidd, a Malcolm, Mike Druckenberg, no me acuerdo quién más, a Chris Bacalo, ¿quién más estuvo? Mark Buckingham. Michael Sully tal vez fue uno también de los... Ok, sí, claro. ¿No? Digo, no es... Sí es de Sandman y no... Pero sí cuenta Milo Manara, sí, exacto. Bueno, Milo Manara, o sea, es maestrazo. Pero bueno, ya, sí, sí, sí. Ya conocemos. Pero vaya, quizás es el arte más precioso que haya tenido Sandman en la vida, ¿eh? Sí, definitivamente. Y unos homenajes que se avienta a Jack Kirby, a sus creaciones, a sus mundos todos raros. Como que esos, los mundos, Kirby mundos, siento que quedan muy bien para Sandman. Sí. Increíble. Y de repente hay una línea por ahí de texto que mencionan a los Green Lantern Corps. ¿Eh? Y que yo me quedé de, ¿los qué? Espera, y ya después me acordé, claro, esto también es el universo DC, ¿no? Pero como que no te acuerdas, ¿no? No te acuerdas que está que juega dentro de esa misma caja de arena, ¿no? Sí, también a mí me sacó de onda en su momento, pero bueno, que ni modo. Oye, el Sandman Cat, el Dream Cat, es la onda. Es lo que platicábamos fuera del aire, que es increíble que Neil Gaiman pueda hacer eso. El chiste es que aquí hay dos, vemos dos entidades que son Dream, ¿sí? Son el sueño. Son la misma cosa, son la misma entidad, pero tienen... Diferentes aspectos. Exacto, son diferentes aspectos del sueño y se conocen y llegan a platicar. Son la misma entidad y se comportan de manera distinta cada uno. Es increíble eso, ¿eh? O sea, son muy parecidos, pero no iguales. Tienen su personalidad, a pesar de ser la misma, ¿no? Y es que desde el primer número vimos que había muchas iteraciones de Sandman, ¿no? Y cantidad de ellas. Las cosas más bizarras y abstractas, ¿no? Y ahí dice, una de las mías ya murió, pero sigue habiendo otro. O sea, siempre habrá un Dream. Sí, mientras haya... seres vivos que sueñen. Ahí estará. No, maravilloso cómic, de veras, vale la pena cada mes que esperamos, porque dura bastante para que salga. El siguiente no sé para cuándo vaya a salir. ¿Quién sabe? ¿Cuántos van a ser? ¿Cinco, seis? Cinco, seis, sí, o sea, va a ser un TP más, vaya. Ok. Probablemente seis, máximo seis. Los que sean, bienvenidos, ¿eh? Lo que se tarden, yo no tengo bronca. Y eventualmente, pues yo creo que saldrá la recopilación en hardcover, en TP, y también la voy a querer, porque seguro vendrá con bonitos extras, ¿no? O sea... Oh, sí, a fuerza. Y yo ya estoy apuntadísimo. Y aunque muchos han criticado las portadas de Dave McKean, porque ahora son más directas, las primeras, de la primera corrida de Sandman, eran más evocativas, como más abstractas, había elementos por ahí que no encontrabas mucho sentido hasta que leías la historia. Acá son más directas, ¿no? Por ejemplo, la de este número que dibujó Dave McKean, pues es Sandman y el gato Sandman. Pero está muy bien hecha, ¿eh? O sea, yo la verdad sigo comprando las portadas de McKean. Yo no sé, o sea, supongo que sí puede haber gente que se queje, yo no sé exactamente de qué, están preciosas. En fin. Y fíjate, carnal, ¿qué más vimos esta semana? Bueno, yo, es que ahora sí, ya por fin salió un cómic que como tenía ganas de que saliera la condenada cosa esta. ¿Cuál es? Godzilla Cataclysm. ¡Ah, bien! De IDW. Escrita por Colin Bunn, el cuate que está escribiendo Magneto para Marvel. Nada más. La verdad, yo he estado leyendo Magneto, me gusta mucho. Me gusta mucho, la verdad, por Colin Bunn. Uh-huh. Y aquí en Godzilla no demerita, Me está haciendo una historia con mucho misterio y muy... con desarrollo de personajes. Ah, muy bien. Y ahora entre los Kaijus, ¿no? Sí. Pero en una historia de Godzilla. Increíble, ¿no? De verdad, increíble. Ni siquiera en la película, ya ves que no fue precisamente su fuerte los personajes. Definitivamente no, eso sí no. Pero muy bien hecho. El dibujo muy padre es... Ay, ahorita se me fue el nombre del ilustrador, pero también muy cumplidor. Uh-huh. ¿El Godzilla cómo se ve? O sea, ¿es como el Godzilla hocicón o más...? Es el Godzilla más lagartijo del estilo de las últimas películas japonesas. Ah, no es como este que es como menos, más cuadradito el hocico, ¿no? Más gordito. No, o sea, no es como el de la nueva película, ¿no? Ah, ok. Hay una escena que más o menos dices, ay, se ve más bien como el perrito chato de antes. No importa, la verdad es que se ve padre. Perrito chato. Perrito chato. No es James Stockow, no, para dibujar, evidentemente, pero muy cumplidor. Mm-hmm. Me gusta bastante. Va a ser una miniserie también, 5 números, 6 números, algo así. Ah, qué bien. Y pues, a ver en qué acaba. Yo voy a estar ahí comprándolos, pachón. Oye, a ver, pregunta de opinión. A ver. ¿Crees que Camite, Panini o Bruguera les pegaría tener algo de Godzilla? Yo digo que sí. ¿Crees que haya mercado acá? Hay mucho triste nostálgico aquí en México de Godzilla. Ya viene, ¿eh? Sería interesante tener cómics de Godzilla aquí. No sé si ya los hubo en México, ¿eh? Seguro. Marvel tuvo, ¿te acuerdas que tuvo su corrida ahí con... que peleaba contra los Fantastic Four y S.H.I.E.L.D. y Don Don Dugan y todo ello, ¿no? No sé si eso se publicó en México, lo dudo. Pero yo digo que las miniseries sobre todo, ¿ah?, que básicamente es de lo que vive Godzilla, yo creo que esas pegarían bastante bien. Sobre todo por la fama ahorita que tuvo la película, ¿no? Sí, claro, mira, yo creo que Half Century War de James Stocco, ahorita Cataclysm, que está, empieza bastante bien. Había otra donde salían todos los monstruos, era Rules of Earth. Y esa que era más Rampage que otra cosa, ¿no? Sí, esa no sé si pegaría. Esa sí es para el fan hardcore, ¿verdad? Mala onda, porque sale esta Jet Jaguar y cosas así. Ay, Dios mío. O sea, al grado de que yo no sé qué tanto pegaría, de verdad, yo ni siquiera yo la compro, Pero sé que IDW le pega bastante bien, o sea... Sí, sigue sacando productos. Sí, sí, allá en Estados Unidos, esa... Por cierto, Rulers of Earth ya tiene como 20 y tantos números. ¿Verdad? No me digas. ¿Es ongoing o cómo? Pues parece... Se supone que va a tener final. Lo que yo no sé es que para cuándo. Ah, ok. No, cada quien. ¿Quién sabe? Yo digo que sí hay mercado aquí para Godzilla. Sobre todo porque digo, hay mucho nostálgico de Godzilla. Pero como alguna vez lo platicamos en el caso, por ejemplo, de Black Science o cosas así, yo creo, o de Star Wars en este caso, yo creo que más bien tendrían que marketearlo a ese público, no tanto al público que lee cómics en general, sino que gustan de esas películas, ¿no? Exactamente. Pues puede ser, ojalá. Pues sería muy padre tener algo de Godzilla acá en México también, ¿eh? Oye, por cierto, no me acordaba de Star Wars. Ya leí los cómics que está publicando Panini. Panini. Ah, el de Star Wars, The Dark Side y el lado sin calorías, ¿no? Sin calorías de la fuerza. Ajá. ¿Qué te parecieron? No son malos, mira, no son malos. Bueno, más o menos el de Light Side. Es que más bien es poco interesante. Que es el de Light Side, trata de Obi-Wan, Anakin, Asajj Ventress y compañía, ¿no? Y sí, o sea, durante la época de la Guerra de los Clones. Que sería antes del 3, de episodio 3, ¿no? Antes de episodio 3. No es mala, pero no se me hace tan interesante. Ok. Star Wars se me hace buena. La de Brian Wood, ¿no? Sí, porque es un link entre A New Hope, uh-huh, y The Empire Strikes Back. Curiosamente es la que se me hace más interesante. Ok. Y después tenemos The Dark Side, que es una historia de Darth Vader. Uh-huh. Posterior a episodio 3. Es el link entre episodio 3, ese mal fanfiction, y A New Hope. Y sin tomar en cuenta cosas como esa de... ¿Cómo se llamó? Algo donde había... Un videojuego donde tenía un emprendiz, Darth Vader. Ah, sí. Ah, ¿cómo se llamó este? The Force Unleashed, ¿no? Bastante malito el juego, pero... No sé qué tanto. Yo no lo jugué. Yo sí bajé el demo y honestamente fue de... ¡Ah, ya me desespero esta chiva! No estaba tan mal. A mí me desespero. Pero bueno. Sin tomar en cuenta esa parte... Mira, mi único beef con esos dos cómics es el siguiente. A ver. Los dos parten de casi de un mismo concepto. Darth Vader la riega en algo, lo regañan y lo tildan de inútil y tiene que reivindicarse, hombre. Porque sí. Es el señor del sí todo poderoso y machín. Oye, sí es cierto, el emperador en el cómic de Star Wars le pone una... ¿Por qué? Porque destruyeron Death Star. Y en este del lado negrito de la fuerza, también lo regaña porque por su culpa, no sabemos exactamente por qué, una facción rebelde o algo así, creo que los Jedi... Capturó al hijo de Grand Moff Tarkin, ¿no? Capturaron dos cosas, capturaron al hijo de un general... Y destruir una fábrica de AT-ATs. Triste de Vader, entonces en los dos es un inútil. Es lo malo, o sea. Y luego aparte sigue de chillón, ¿no? Ahí lo ves todavía de chillón, de Padme. Ay, Padme, no sé qué. Saben que le están rompiendo la ilusión a un fan, ¿verdad? O sea. Sí, o sea, tú dices, piensas Darth Vader, señor del sí todopoderoso, ¿no? Y no. Con voz acá de James Earl Jones y demás. Y la verdad es que no me lo están pintando así. Me lo hacen ver como un soldaducho de segunda. En el cómic de Star Wars, así sin apellido, uh-huh, la verdad es que es el que se me hace más interesante porque como que le dan mucho desarrollo a Leia. Que vaya, que le hace falta, ¿no? Que le hace mucha falta. Se me hacen buen personaje, por supuesto, desde la primera película sobre todo. Y en la segunda también, en el Regreso de Jedi, ya como que decayó. Y aquí como que, vemos que le cuesta trabajo, que... Sí, es princesa Leia Organa de Alderaan, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero pues ella es una peleadora... De Alderaan, que paz descanse, pero... pero ella es una peleadora rebelde. Y tiene que comportarse como tal. Y tiene que encargarse de misiones que sus demás compañeros no deben saber. O sea, eso está también intenso, ¿no? Y eso, no sé, la verdad es que es el que más me gustó. Y también lo tengo que decir, es el que más me gustó porque no vemos a Darth Vader comportándose como un niño chillón y después siendo un sádico. Buen punto. Y fíjate, lo curioso de esto es que esa serie que está de Star Wars, que leíste el primer número, va a tener que tener un final, porque sabes que ya los derechos ahora ya son de Marvel. Y cuando Marvel lance sus cómics el año que viene, el primero que va a lanzar va a ser Star Wars, con una historia que va a estar entre episodio 4 y episodio 5, pero que no va a ser esta. Entonces, ok. Eso lo dejamos a quien quiera hacer sus diagramas de continuidad en los cómics de Star Wars. Yo no, gracias. En palabras de nuestro buen amigo Bernardo, es de la continuidad de Star Wars es muy flexible. Está bien. Con eso tengo. Entonces, pues, cuentan las películas. Esos son los canon. Sí, o sea, la del 77, la del 80 y 83. That's it. Ah, esas, ¿verdad? Sí. Bien. Sí, y todo el universo expandido solo son Legends. Así, así se llama, ¿no? Y fíjate, lo padre del, que, del otro que viene de Star Wars, que va a empezar el año que entra en inglés, no sé si todos los números o el primero son de John Cassidy. Eso se antoja, pero cañón, ¿eh? También otro autor que va a estar escribiendo Star Wars, otro que me acordé, es Kieron Gillen. ¿A poco? Sí, sí. Uy. Va a estar escribiendo también algo de Star Wars. Parece que también algo de Darth Vader, curiosamente. Ojalá que le den rienda suelta, porque sabes que Kieron Gillen hace maravillas con la lechera, ¿eh? O sea... Bueno, ojé un poquito, no me resistí, ojé un par de páginas del número 2 de The Weeknd and the Divine. Ajá. Oh, no. No, manches. No, no. Por cierto, ¿qué te pareció The Weeknd and the Divine? Precioso. Excelente cómic. Sorprendente, no te dicen, o sea, ¿qué conceptos tan radicales tiene? Los dioses como como popstars. O los popstars como los nuevos dioses. O sea, eso es. Está bastante bien hecho, ¿eh? El dibujo de Jamie McElvey. Como siempre, aquí, es precioso. Yo siento que aquí se pulió todavía más. Y ya conociste a un personaje, a mi personaje. A Lucy. A Lucy. Lucy es una maravilla. Es mi personaje favorito. David Bowie, que diga Lucy, O sea, es toda la imagen de David Bowie, por Dios. Hasta le hacen burla de eso. Sí. Y es súper poderosa. Oh, es otra cosa. Es peligrosa la tienda. Oh, sí, porque no tiene una. Tiene un compás mural algo extraño también. Exactamente. Y un poder inmenso. Y de veras que me doy cuenta que McElvey y Gillen les encanta la música, ¿verdad? Sí. Son melómanos que saben su chamba, la verdad. Sí. La verdad, me gustó bastante el primer número. Pienso seguir la serie, pero creo que voy a esperar al TP. Sí, yo definitivamente me voy a esperar al TP. Como que va a tener mucho, mucho chiste ahí. Además de que están prometiendo varios extras. Ajá, sí. Fíjate que como cada vez están agarrando más la fórmula del éxito de Image, ¿no? De sacas tus números sueltos, recopilas TP, dejas descansar tantito para que no haya bronca, lanzas otra vez TP, y así te vas. Sex Criminals por ahí está, ¿no? Exacto. Black Science también, exacto. Saga por supuesto, y pues ahí van saludablemente creciendo, ¿no? Que salieron por ahí unos estimados de Diamond Distributions, de los TPs más vendidos. Ah, no me acuerdo cuál estaba en el primero, creo que alguno de Walking Dead, ya no sé. Pero yo me enojé por ahí, vi unos que eran Rat Queens que vendieron como casi 5,000 copias en julio. Ah, perfecto, y de esas 5,000 yo no tengo ninguna. Ninguna está en tu poder. Sí, o sea, y yo no tengo de esas. Pasa, o sea. Es que si no, de verdad, lean Radcliffe. Es un cómic divertido, ese no es épico, ni va a cambiar la historia de los. No. Es para divertirse. Es, ¿no? Extremadamente divertido, saca carcajadas. No lo quieres soltar. Lo terminas y quieres volver a leerlo. ¿Sabes cuál es el que me acordé que está en primer lugar de TPs? Afterlife with Archie. Ah, bueno, sí, claro. Porque está el morbo. Y hay rumores de que lo va a traer a México. ¿Quién? No sé. No sabemos qué editorial, pero alguien lo va a traer. Pues sí, es que evidentemente ahorita está todo el morbo. ¿Por qué? Porque se nos va a morir. No, ese no es la muerte de Archie, es Afterlife with Archie. Ah. Son los zombies. Archie con Sabrina. Que Sabrina tuvo la culpa y todo ese rollo. Que por cierto, que iban a relanzar un cómic de Sabrina. Un cómic de Sabrina, pero esta vez como que más de horror. Un cómic de Sabrina de horror situado en este mundo de Afterlife with Archie. Órale. Eso suena bien, ¿eh? Sí. Eso suena bien, me gustaría verlo. Ojalá, y si llega a México, no sé por manos de quién, pero así se me haría interesante. Según la primera víctima del apocalipsis zombie, adivina quién es. ¿Archie? No. ¿Torombolo? Torombolo. Ah, por, sí. Según, creo que por una hamburguesa, ¿no? Entonces. Que siempre sos Zombieland, por cierto. Sí, y Shaun of the Dead. ¿Y Shaun of the Dead? También por una hamburguesa zombie, ¿te acuerdas? Una hamburguesa contaminada. La moraleja del día es: no coman hamburguesas en la calle. Sí, háganlas en su casita, son más sabrosas. Ah, definitivamente. Y carnal, mira, no sé si lo notaron, pero de fondo tenemos la música de las Tortugas Ninja del videojuego, de las de Tortugas Ninja 4, Turtles in Time. Porque evidentemente no vimos la de Tortugas Ninja, yo no me resisto a verla. Pero déjame platicarte que esta semana encontré un documental que te lo recomiendo muchísimo. Está padrísimo el documental. Se llama Turtle Power, The Definitive History of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Está okay. Padrísimo el documental. Sí, de repente peca un poquito de ser demasiado positivo, demasiado optimista. Porque pero hay que admitir que muchas cosas de las que se han hecho con las tortugas son pésimas. Ajá, pero se enfoca en lo más padre. Incluye entrevistas muy extensas con Peter Laird y con Kevin Eastman, que ya están grandes los señores. Más Peter Laird, la verdad es más grande. Incluye por ahí algunas entrevistas con los actores que estuvieron dentro de los trajes de las tortugas. Con Avril O'Neill, con la actriz que interpretó a Avril O'Neill en la primera película. Platican de cómo fue que se empezaron a hacer el cómic. Pues todo empezó por un fanzine. O sea, me encantó esa anécdota de que Kevin Eastman se encontró en una pizzería donde trabajaba. Alguien dejó un fanzine donde venía... Era un fanzine donde había cómics que dibujaba Peter Laird. Y vio que él era el editor y le mandó una carta escrita a manita. Y ahí te enseñan la carta de que pues le gustaría reunirse para preguntarle hacer algo de cómics, ¿no? Y ya se reunieron y fue cuando dibujó una tortuga con un chaco bajo el brazo. Bien fea la tortuga. Bien rara y fea. Era Miguel Ángel. Pero a partir de ahí empezó a hacer todos los cómics de Tortugas Ninjas. Entre los dos hicieron el primer cómic de Tortugas Ninja con un tiraje de 3,000 copias. Y tuvieron que pedir prestado para sacar el cómic. $1,700, una cosa así fue. Ok. Y sacaron las copias, las empezaron a distribuir y cuando menos se dieron cuenta se acabó. Y para el siguiente, las tiendas de cómics empezaron a levantar pedidos y dijeron, pues, el siguiente pedido es por 15,000 copias. ¡Ay! Y ya llegaron a vender, por ahí lo cuenta un dueño de tienda de cómics, de Silver Lining o Silver Snail Comics, algo así. Que llegó un momento en que el número 8 o 7 de Tortugas Ninja vendía más que Avengers. Okay. O sea, era el fenómeno total, Y realmente fue, fíjate, salió por ahí el 84 y para el 87 ya había serie animada. Wow. Ellos estaban asombrados, o sea, porque vieron una compañía que era Playmates, vio el potencial de hacer juguetes con las tortugas, pero para que hubiera juguetes, pues, ¿cómo se los presentan los chavitos? Pues hay que hacer serie animada, ¿no? Animada. Y ya es cuando desarrollan la serie y se involucran ellos. La historia, nos van llevando por la historia hasta llegamos a conocer la primera película. Los riesgos que tomaron con hacer esa película. ¿Qué es la mejor? Sí, es la mejor. O sea, y es un tono muy oscuro. Muy oscuro, ¿eh? ¿Te acuerdas de las escenas, de las últimas escenas, de hecho, de la batalla contra Shredder? No manches, son tétricas. Ver a Shredder es una amenaza. Es que aquí yo tengo una gran bronca con todas las demás encarnaciones de Shredder. Y ninguna lo hacen ver tan amenazante. Ajá, exacto. ¿Por qué? Porque Shredder era Orokusaki, era mejor que las cuatro tortugas combinadas. Les ganaba. Les ganó fácil. Por ahí Leonardo lo llegó a cortar. Nada más. Tuvo que aplicarle una maniobra ahí a Splinter para deshacerse de él, pero realmente no lo vencieron en batalla limpia, ¿no? No, para nada. Y el desgraciado de Splinter que lo dejó a su muerte sin bronca. Ah, sí, no tuvo piedad alguna, ¿no? Pero de verdad, yo nunca he visto ninguna otra encarnación de Shredder que diera esa sensación de tanto peligro. ¿La de la segunda película era risible? Ah, totalmente. Cosplay mal hecho, la verdad. La de la serie de Nickelodeon, pues sí, pero... Villano estándar, ¿no? Era un villano estándar. De la serie animada original era de risa el... No me digas, jefecito, y todo, ¿no? Pero era con esa intención. Sí, por supuesto. Pero sí, no, ninguna, ¿eh? Bueno, obviamente el de los cómics originales, pues también. Pero se muere en el primer número. Exacto, y no lo sientes todavía tanto, ¿no? Aquí es todavía más. Y de hecho lo dice Peter Laird, pues lo matamos en el primer número porque pues queremos darle un final a esto, porque pues, para nosotros era sacar el cómic y... ¿Y ya? Porque pues no sabíamos que iba... No había un plan. Era de hacer cómics por diversión. Que está padre, eran cómics por divertirse. Y de eso eran estas cosas. Es un concepto que ya a muchos no les cae, pero bueno. Yo creo que por eso, por ejemplo, Kieron Gillen, Jamie McElvey, yo siento que están divirtiendo una barbaridad. ¿Sabes quiénes se la pasan en la pachanga? Fraction, seguro. Matt Fraction y Chip Zdarsky. Seguro. Se la pasan en la pachanga eterna esos condenados. Fíjate que hay unas escenas en el documental cuando ya crean Mirage Studios. Cuando Mirage Studios al principio eran ellos dos en su casa, ¿no? Ya después tuvieron que rentar oficinita y contrataron asistentes para entintar y para un chorro de cosas. Pero, ¿te acuerdas del famoso bullpen de Marvel? Sí. La imagen ideal que te presentaba Stan Lee de que era Stan the Man y Jack the King Kirby y todo se llevaba bien padre y todo eso. Mentira, nada de eso, la verdad. No, nada. Veías algo, tenían en el documental que te platico, hay películas caseras de sus días ahí en el estudio Mirage, se divertían como enanos. O sea, me imagino como la revista Mad que salió en Los Simpsons, ¿no? Así, se divertían, se hacían bromas entre ellos, trabajaban. Un ambiente de trabajo bien padre. O sea, había una sinergia de que queríamos divertirnos a hacer cómics por gusto. ¿Y qué crees? Les resultó y vendieron como locos. Hay un mensaje ahí, ¿no? Hay un mensaje muy importante ahí, definitivamente. Y fíjate que la película de las Tortugas Ninja 2 hace una mención ahí en el documental. Así como, ah, hicimos esto, pero... pero no. Ajá, sí, no. Y hubo una tercera, pero no me enteré de qué iba, ¿no? Sí, o sea, sí, y lo comenta Kevin Eastman. La verdad, la primera película fue un gran paso adelante. La segunda fue un salto hacia atrás. Porque ya las tortugas no peleaban con sus armas. Jamás las sacan. No. Las están pegadas a la espalda. ¿Te acuerdas del Honest Trailer? Vamos a ponerles por ahí el Honest Trailer de Tortugas Ninja 2. Es hilarante. Bueno es. Sí, cierto. O sea, hay una escena en la película que las Tortugas Ninja 2 que los atrapan con una red, ¿no? A Leonardo. A Leonardo estaba entre ellos. Dice, ah, qué lástima que no tienen una espada con corta la red, pero como la que tienen pegada a la espalda, ¿no? Está, tienes ahí, ¿no? Y en cambio en Tortugas Ninja 1, sin bronca, utilizan sus armas. La pelea contra Shredder, o sea. Ahí incluso les digo, Leonardo llega a cortar a Shredder, es el único que lo llega a dañar. Y pelean con las espadas, con los eyes, con los chacos, con el bow, todo. Shredder trae una lanza con los que los está picando. O sea, y no lo hacíamos de jamón, o sea, ¿qué estudios tan más, perdón, tan más pussies? O sea, tú y yo cuando vimos esta película en cines, tú estabas chiquito y la viste conmigo. Y no tenías mayor bronca. Ninguna. Con eso la segunda película se me hacía como que algo faltaba. No sé, o sea, de niño sí, necesitaba más punch. Ajá, toca y razar, bueno, Dios mío, ¿no? En fin, no me acuerdo de eso. Hasta salen cosas, por ahí mencionan el famoso musical de las Tortugas Ninja. Ay, Dios. Qué malo era eso. Pero fíjate que algo me llamó mucho la atención. El documental que cuenta que una de las primeras ciudades fuera de donde de Estados Unidos, donde se estrenó ese musical, fue en Ciudad Juárez. ¿Cómo que por qué? No sé. O sea, pues, pero que cuando lo estrenaron, bueno, fue... era lleno total. Lleno total de chavitos que querían ver a las tortugas en Ciudad Juárez. Increíble, ¿no? Ok. Ahí véanlo, chéquenlo. Está muy, muy padre el documental. A mí me gustó mucho. Te digo, sí rescata, se va por las cosas más padres. Por ahí se menciona que hubo un cisma entre Kevin Eastman y Peter Laird, que lo pasan de manera muy anecdótica, que tuvieron que tomar caminos separados. Y al final Kevin Eastman le cedió todos sus derechos a Peter Laird. Por una lana, obviamente. O sea, pero Peter Laird es el, digamos, que tiene los derechos, pero él los, a su vez, se los dio a Nickelodeon. Pues ya ellos explotarán la franquicia como quieran. Que si los rumores dicen por ahí que Disney compra Nickelodeon, bueno, o sea... bueno. En fin. Pero véanlo, es Total Power, se llama Total Power, The Definitive History of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Chéquenlo, la verdad. Muy, muy padre. Está en DVD y está también por métodos más bucaneros, los pueden encontrar también, desde luego. Métodos bucaneros, me gusta el término. Así es, carnal. Y pues ya casi para irnos a nuestro corte de esta semana, que yo quiero poner la canción esta semana y okay, ya vas a ver cuál va a ser, pero pues hay que mencionarlo, que se nos fue un gran actor. A mí sí me dolió mucho esa pérdida. Sí. El señor Robin Williams, joven, relativamente joven. 63 años. Estaba haciendo una serie de televisión, ¿te acuerdas? The Crazy Ones o algo así era, ¿no? En Fox, ¿no? Uh-huh. Sí. Actorazo el señor. O sea, muy pocas películas realmente no eran tan buenas. Y las que no eran buenas, él trataba de salvarla con su actuación realmente. Hasta en las que no eran buenas daba todo de sí. Sí. O sea, sí, Patch Adams, El Hombre Bicentenario. Jumanji. Jumanji no me encantaba, ¿eh? No, divierte, pero no. Ajá. Patch Adams demasiado... no sé, Digan lo que digan, yo detesto el color de los sueños. Pero hace lo que... exacto. Yo estoy de los poetas muertos, por supuesto. Ah, esa es padrísima. Es buenísima película. Como el genio de Aladdin. O sea, era todo. A mí Mrs. Doubtfire me encanta. Hijo. Me divierte muchísimo esa película. Eso es magnífica. Me encanta su programa de dinosaurios. El primero que hacía el programa, que era todo aburrido y horrible, ¿no? Era un genio, la verdad, Robin Williams. Y la verdad, pues si las noticias son ciertas y de que fue un suicidio por un caso crónico de depresión, pues qué triste, ¿no? Qué difícil, porque según estaba ya por entrar en una fase difícil de Parkinson. Y pues tal vez no pudo aceptarlo, no pudo vivir con ello, ¿no? Y muchos pusieron por ahí el comentario, y muy cierto, ¿no? De que es la historia de Pagliacci. Sí. ¿No? Es como el chiste que cuenta Rorschach, ¿no? Oye, soy muy triste, nada me alegra. Señor, muy fácil, vaya a ver a Pagliacci. Pero señor, yo soy Pagliacci. O sea, es la misma. Se me hizo esto. Cuando contaron que murió y se suicidó por esa depresión, dije, no manches, es real, ¿no? O sea, un hombre que hizo reír a tanta gente, que hizo feliz a tanta gente. Qué lástima que se fue así. Pero pues nos quedan sus películas, sus actuaciones, que siempre estarán ahí, ¿no? De grandes trabajos. Sí. Por cierto, no sé si sabían, él era bien gamer. Sí, su hija. Su hija se llama Zelda. Bien. Así que, no sé, también hasta por ese lado siento feo. Descansa en paz, Robin Williams. Y pues para recordarlo, en una de sus películas que son de mis favoritas, esto es una canción de Aerosmith, Dude Looks Like a Lady, que aparece en Mrs. Doubtfire, película con Robin Williams. Descansa en paz, Robin. Regresamos un momento aquí en el Café Comiquero. Y regresamos al Café Comiquero, después de recordar, de manera muy alegre, quiero pensar, a Robin Williams, que ya se nos fue, tristemente, con esta canción de esa película que a mí me encanta. Es de esas películas que cuando la cacho en cable no la puedo dejar de ver. No, para Mrs. Doubtfire. ¿Cómo lo pusieron aquí? Papá por siempre. Papá por siempre. Una de las mejores actuaciones cómicas, una comedia ligera pero inolvidable de Robin Williams. Sí, se le va a extrañar muchísimo. Y pues, ¿qué te parece, carnal, si nos arrancamos con nuestro tema central de esta semana? Dedicado a un autor que yo prefiero pensar en él como que tenemos dos Frank Millers. Ok. ¿No? Un antes y un después. Aunque siempre han tenido como que ciertas características en común, pero que lamentablemente a últimas fechas no ha sido su mejor versión. Como dirían en Los Simpson, el viejo Frank ya no es lo que era, ya no es lo que era, ya no es. Pero me quedo con las obras que nos han gustado de Frank Miller, que nos han impactado desde hace muchos años. Y ¿cuál fue lo primero que leíste de Frank Miller, cabrón? Lo primero que yo leí de Frank Miller... No lo sé. Estoy seguro que no fue ni Sin City, ni Dark Knight Returns. ¿En serio? Debió haber sido alguna otra... Ya sé cuál fue. Ya sé también cuál fue. Oh, Dios. A ver, me imagino... creo que es el que me estoy imaginando. Sí, fue Spawn Batman. Fue lo primero que leíste de Frank Miller. Oh, ¿él escribió algún número de Spawn? El número 11. Leí primero ese, y después leí Spawn Batman. ¿Qué cosas? ¿No leíste de las mejores cosas de Frank Miller? No. Pero desde ahí como que era un estilo que... tenía un estilo que era inconfundible, ¿no? Ya con el tiempo te das cuenta de que hay muchos temas que repiten sus obras. Porque fue influenciado por muchas cosas desde chavito, ¿no? Él es de Vermont. Bueno, él creció en Vermont, en Estados Unidos. Es un autor americano, hay que decirlo. Es de los pocos autores, escritores americanos que brillan... y que siguen brillando a pesar de ciertas fallas. Pero que siempre hemos dedicado programas a autores pues, ingleses. Trabajos de Warren Ellis, trabajos de Alan Moore, trabajos de Neil Gaiman, de Grant Morrison. Pocos americanos realmente, ¿no? Bueno, Mark Waid, creo que sí es Mark americano. Wade. Pero nunca hemos hablado tal cual de un autor 100% pues, americano, ¿no? Vermont, Virginia. Exactamente. Wow. Bueno, Peterson pues, es americano también, pero Peterson. Es autor, es otro boleto, ¿no? Sí, pero como que de los nombres grandes, creo que de los nombres grandes del cómic, es de los pocos americanos o norteamericanos que están en esa lista, ¿no? Sí, ahora que lo pienso, sí. ¿Te acordarás que tenemos por ahí un libro que es Marvel Comics The Untold Story, donde vemos pues, sus primeros trabajos? Bueno, ¿cómo empezó a entrar sus primeros trabajos de este Grant Miller, de este Frank Miller, ¿no? Que fue, para él fue todo un rollo, porque él empezó en los 80s. Finales de los 70s. Finales de los 70s, principios de los 80s. Y le encargaban trabajos que no eran la gran cosa. Sí, no eran lo más glamoroso. Corrígeme si me equivoco, de lo primero que escribió sí fue Daredevil. Antes de eso, bueno sí, que escribió sí. Antes, escribió. De, eso, antes de eso dibujó unas cosas para Spider-Man, un Spider-Man Team Up por ahí. Y pero que le dieron su chance de dibujar Daredevil. Si no mal recuerdo fue Jim Shooter, el legendario editor de Marvel, posteriormente editor y creador de muchas de las cosas de Valiant Comics, que le dio como que la oportunidad de dibujar un título que se estaba yendo al carajo. O sea, era un título que estaba al borde de la cancelación. Era un título bimestral, ¿eh? Ajá. O sea, curiosamente lo mismo que le pasó a los X-Men. Los X-Men cuando los tomó Chris Claremont y en su momento Dave Cockrum, cuando regresaron, era título bimestral. Y con Frank Miller pasó lo mismo. Con guiones en aquel tiempo de Roger McKenzie, en sus primeros cómics. El primer número que tiene Frank Miller con Daredevil es el final de un arco que traía McKenzie. Aparece por ahí la Viuda Negra, aparece su novia Heather, que era la novia de turno, de Matt Murdock. Llegas realmente al final de esa trama y ya de ahí empieza una serie de historias donde el propio Frank lo dice, su estilo de lo que quería crear, de lo que quería dibujar, de la forma en que dibujaba y el estilo que traía McKenzie empezaron a chocar. Porque McKenzie era muy clásico, muy directo, muy superheroico. Daredevil era un Spider-Man más, la verdad. Era lo que originalmente era con Stan Lee y con Bill Everett, ¿no? Era una copia de Spider-Man, era repetir la fórmula. Sí, era un vigilante, tipo Watchman. De Nueva York, Hell's Kitchen, para ser Hell's Kitchen, para ser más precisos, basado en agilidad, como que todo muy de acróbata y demás, ¿no? Uh-huh. Man Without Fear y demás. Exactamente. Pasó algo muy curioso con esos cómics de Frank Miller, de Daredevil. Él empezó a dotar de personalidad no solo a Matt Murdock, no solo a Foggy Nelson, no solo a Black Widow, que es un personaje también interesante ahí, sino a Hell's Kitchen. Hell's Kitchen lo empezó a convertir en un personaje en sí mismo indispensable en las historias de Daredevil, ¿eh? Las historias que empezaba a dibujar se centraban en los techos, o sea, desde ahí está esa la icónica imagen de Daredevil brincando entre los edificios, pero no se ve el Nueva York bonito en el cual Spider-Man se columpia. Se ve el Nueva York feo, donde hay tinacos, hay tendederos, hay suciedad en la parte de arriba de los techos, hay peligro, esas chimeneas de las que salen humo como industriales. Todo eso es un Nueva York muy oscuro, ¿no? Que es una de las características principales de Frank Miller y que a la fecha no ha superado, ¿no? Esa tendencia de irse hacia el lado oscuro del cómic, ¿no? Retratar el lado, o sea, más sórdido, ¿no? Más sórdido. Vean Sin City. Sí, totalmente. Pero bueno. Esos primeros números con Mackenzie, bueno, aparecieron, de hecho, el primer tomo que recopila toda la etapa de Frank Miller en Daredevil, todo el primer tomo es guión de Roger Mackenzie y dibujo de Frank Miller, y es hasta el segundo tomo donde ya Frank Miller toma las riendas, y eso fue gracias a Denny O'Neill. Denny O'Neill, que se convirtió en editor del título, le dijo, pues va, a ver qué puedes hacer. Y él fue el que empezó a dotar a Daredevil de características que muchos repetirían hasta la náusea, y muy pocos han logrado añadirle cosas al mito, ¿no? Pero todas las bases estuvieron ahí. O sea, el personaje que antes, la verdad, valía para dos cosas, él creó toda esa mística de Daredevil, de que es atormentado, sí, pero también tiene que tener una imagen limpia ante sus clientes, como Matt Murdock, que lleva esa doble vida. Eso ya lo tenía de cierta manera, pero vemos toda su formación como peleador. Él crea a Stick. Crea el concepto de la mano, a Elektra, que es quizá la creación más grande de Frank Miller en el universo Marvel, ¿no? Precisamente yo a eso iba. Frank, aparte de darle por fin algo de sentido al personaje de Daredevil, le da sentido a los villanos. Ajá, sí. Elektra originalmente pues es una villana, asesina de la mano y todo. La mano, que en sí es todo un personaje. Uh-huh. Bullseye, que ya existía Bullseye, pero le da, no deja de ser un chiste. Lo vuelve una amenaza, o sea, dices Bullseye, Bullseye, no, o sea, te da miedito, ¿eh? Creo que él también creó a Typhoid Mary. Typhoid Mary, creo que no. No estoy muy seguro, pero creo que no. No, creo que no, creo que sí no. Pero bueno, usó al Kingpin, o sea, Kingpin ya había aparecido, ¿no?, en los cómics de Spider-Man. Pero vaya, ahí era totalmente otro tipo de villano. Cuando lo toma Frank Miller, lo vuelve un personaje multidimensional, le da una razón de por qué es así, le da un background a su historia, y vemos a un Kingpin que quería reivindicarse, déjame decirte, por el amor que tenía por Vanessa. Pero cuando raptan a Vanessa para sus propios lugartenientes, para que el Kingpin vuelva a ser el rey del crimen, tiene que volver a recurrir a sus técnicas malignas y técnicas criminales para encontrar a su esposa, y cuando la pierde es volver a ser el Kingpin del crimen que dejó de ser. Pero él había cambiado. En la historia de Frank Miller, él había cambiado y se había reivindicado por amor a su esposa. Que es un concepto que manejó mucho de Frank Miller en eso. Dentro de toda esa oscuridad, manejaba mucho que el amor de un personaje por otro podía hacerlos cambiar. Matt quería cambiar a Elektra, quería que, o sea, no quería que Elektra tomara ese camino, ¿no? Y ya sabemos cómo acabó, pero bueno. Algo que sí hay que decir. Luego lo decimos, ¿no? Alan Moore y Watchmen es de manera pues indirecta responsable del Grim and Gritty noventero, etcétera, etcétera. Frank Miller tiene su dosis también de sí, por supuesto, responsabilidad. Y antes de las obras de Alan Moore, antes de Watchmen, antes de Dark Knight Returns, de su propia autoría, él fue el que empezó esa tendencia, ¿no? Pero era un Grim and Gritty, pero controlado. Daredevil seguía sonriendo, las historias seguían teniendo color. Y si bien había un Daredevil atormentado, era un Daredevil humano, muy humano. Y Foggy Nelson también era un personaje que se volvía muy humano también. quién sabe. El crossover que hizo con Punisher, ¿te acuerdas? Anda, exactamente. De hecho, también él es el que dota a esos dos personajes como de esa... ¿Rivalidad? Podríamos decirle rivalidad cuando en realidad es más bien al pobre de Matt tratando de controlar como puede a Frank. Exacto. Y desde esa historia es que se creó eso. Ya después muchos lo han retomado de mil maneras. Garth Ennis con excelentes resultados. Me encantó esa etapa. Pero desde ahí nació. Y de hecho él también dotó un poquito más de personalidad a un personaje como Punisher, que era unidimensional, ¿no? O sea, quería venganza, era una vendetta contra los mafiosos y contra los malos que habían matado a su familia, y por lo tanto contra todos los villanos, ¿no? O sea, básicamente era eso, era un personaje de una sola dimensión. Que de hecho es muy difícil tratar de darle alguna dimensión extra a Punisher. Sí. Sí, pero pocos lo han logrado. Garth Ennis entre ellos. De verdad no quiero repetirme, pero ni modo. Sí, Jason Aaron también lo logró. Pero bueno, hablamos ahorita de Frank Miller. Yo creo que esa etapa de Frank Miller al frente de Devil fue maravillosa. Hay una anécdota bien padre de que más o menos cuando salió la muerte de Elektra, sale la muerte de Phoenix. Ajá. Y pues todos estaban diciendo que ¿qué le pasaba a Marvel? O sea, ¿por qué está matando a personajes que a la gente le gustaban, no? Pero curiosamente Miller creó a Elektra pensando que ella iba a morir. O sea, era el destino que tenía para ella. Y le enojó muchísimo cuando tuvo que traerla de vuelta. Porque dijo, es que mi historia era así. Y ahora tengo que hacer una historia que fue Elektra Lives Again para traerla a la vida porque presión editorial, ¿no? Que fue una de las razones por las cuales poco a poquito se fue alejando primero de Marvel y después del mainstream, ¿no? De hecho, él tiene uno de los primeros... Pues sí, primeros cómics que se alejaba como que de los dos grandes por parte de uno de sus autores, que es Ronin. Ronin, efectivamente. Publicado por Dark Horse. Por DC. ¿DC primero? Sí, primero lo publicó DC, ya después se fue a otras editoriales, creo que a Dark Horse. Sé que estuvo en Dark Horse un rato. Fueron 6 números, muy buena la historia. Y ahí ves más del Miller, de lo que le gusta. Las artes marciales, las mafias, las historias con personajes fuertes, oscuros, con narrativa de película negra. Personajes femeninos a veces estereotipados, hay que decirlo, pero fuertes. Es un estereotipo Frank Miller, ¿eh? Es un estereotipo en sí mismo. pero y como que sus personajes son, véanlos bien, todos son más o menos lo mismo. Exactamente. Pero están bien hechos. En la mayor parte de los casos están bien hechos. Ah, bueno, ok, sí. ¿Te acuerdas que también, como dibujante, fíjate, él es autor, es escritor-dibujante, empezó sí, claro, como dibujante. El Daredevil de Frank Miller, el dibujo era precioso, ¿eh? Sí. Muy bien hecho. Sí, muy estético. Pero le debía mucho a alguien, a Klaus Jansson, su entintador de cabecera. Mucho, sobre todo ya en los últimos números que él escribió y dibujó, ya le entregaba más bien bocetos. Era de, mira, más o menos así, como que muy rápido porque tengo que escribir, ¿no? Entonces, muchos de los últimos números, hay mucho Klaus Jansson en estos dibujos, ¿eh? Órale, ok. Y pero fue como que ahí se empezó esa dupla que les funcionó por muchos años. ¿Eh? En Marvel también, ¿te acuerdas que dibujó? Y se nota que cuando se dedica a dibujar bien, lo puede hacer. La miniserie de Wolverine con Chris Claremont. Oh, sí. ¿Qué te pareció esa miniserie? Es de las mejores historias de Wolverine. Punto. Punto. Si cuatro, no es que la mejor. Cuatro numeritos, ¿no? Y me gusta mucho cómo empieza porque fue en una época en la que yo empezaba a conocer a los X-Men, empezaba a conocer a Wolverine. Y ahí me marca... O sea, yo creo que por eso quiero tanto a Wolverine. Porque es de los pocos personajes que se han dedicado a desarrollar realmente. Ok. Y ahí me marca ya su personalidad. De lo que es... cómo definir al personaje. La historia empieza muy extraña. ¿De Wolverine de cacería? A un oso. A un oso, porque un oso se pone punk y uno y en un pueblo le pagan para cazarlo porque ya se ha llevado a varias personas. Y es porque el oso lo había sido herido por otro tipo, que por una flecha envenenada, como lo vimos en la película de The Wolverine, igualito. Sí, exacto. No acabó el trabajo, estaba mal herido y por eso estaba matando gente, ¿no? Y le toca ir al pobre de Logan a acabarlo. Desde ese punto dije, ah, caray, Wolverine es un asunto muy muy extra, muy muy distinto. Y luego todo el background que le pusieron a Wolverine, que yo sé que le escribió Chris Claremont, pero hay mucho Frank Miller ahí. Todo el background así de en Japón y Mariko Yoshida y el clan Yoshida. Y después es como que una no es una mafia, pero pues más o menos. Pues es una de las familias más poderosas de todo Japón, ¿no? Que tiene pues su lado, que como toda familia poderosa pues tiene su lado no tan bonito. Y me encanta cómo lo define Frank Miller en el párrafo introductorio de este cómic, de que Wolverine es un ronin, es un samurái sin amo, sin misión, sin un objetivo claro de alguien que le esté diciendo a dónde ir, ¿no? Está ligado al honor, pero no tiene un amo. ¿Eso es más, eso es Frank Miller o qué? Totalmente Frank Miller. Me encanta cómo lo lleva, en esa historia, cómo lo llevan de que tiene que graduarse de pelear con un Boken, con una espada de madera, para a decir, ya eres digno de pelear con una espada de verdad contra mí, ¿no? Que así le va, déjame decirles que así le va. Contra Harada. Wow, qué batalla tan más increíble, ¿eh? Sumamente, ay, pero que veas qué bien dibujada está. Sí. Muy sangrienta. Muy bien coreografiada. A mí ese cómic, yo creo que en particular, a mí me enseñó de cómo hacer una secuencia en cómic, en viñetas, que se vea con movimiento. Yo creo que es por eso cuando, por esa misma época yo estaba leyendo los cómics de Chris Claremont y Jim Lee, de X-Men. Por eso es que yo decía, espérame, o sea... Sí, bonito aquí, el dibujo, pero... Aquí algo me está haciendo falta, ¿no? O sea, este dibujo no se me mueve. Y luego de repente no decía, a mí me pasaba que decía, veía el dibujo de Frank Miller y decía, pues no está tan bonito. Porque no estaba bonito. No. Era muy directo y muy bien hecho, ¿no? Pero ya después te pones a ver y dices, oye, es que esto se ve... Me cuenta la historia más rápido. Lo lees más rápido, lo lees más fluido. Sí, avanza más la historia en menos paneles. Sí, efectivamente. Es así como va el asunto de Frank. Y ya después iría de ese cómics a probar suerte con otro personaje icónico, que fue Batman. Y él, curiosamente, pues arranca fuerte. Arranca con 4 números en formato prestigio. The Dark Knight Returns, que creo que es ocioso hablar de lo bueno que es Dark Knight Returns, pero pues no podemos evitarlo. O sea, la verdad es fue una historia que, aunque yo la leí mucho tiempo después, hasta que la publicó Editorial por primera vez, pues entendí por qué era tan importante. ¿Por qué? ¿Qué cambio de tono tenía las historias de Batman con esa historia en particular de Frank Miller con lo que se hacía antes? Sí, con lo que se estaba haciendo en ese instante. Sí, claro. Yo me acuerdo mucho, pero fíjate que estaba leyendo hace poquito los 3 tomos de el Batman de Neil Adams. Ah, ok. Que son buenos. O sea, Neil Adams es un ilustrador maravilloso. O sea, dibuja excelente. Pero ves las lees las historias y honestamente ya se sienten viejitas. O sea, entiendo la época en la que se hicieron. Pero hay muchas cosas en que dices, ves que Batman cometía errores de... ridículos, de principiante, ¿no? Si comparas ese Batman contra el Batman de ahora, no tiene nada que ver, ¿eh? Había muchas cosas en las que Batman salía en esas historias, salía de la bronca por pura suerte o por puro churro. Y literalmente era, me duele decirlo, pero era el gato de Jim Gordon. Jim le decía, Batman, ve a investigar esto. Sí, comisionado, allá voy. O sea, igual que en la serie de televisión. Y estamos hablando ya de la época en la que salía Ra's al Ghul, Italia, y salía Man-Bat, que fueron quizá las contribuciones más grandes de Danny O'Neill y Neil Adams en ese momento, ¿no? Revitalizar a Batman en ese aspecto. Pero aún eran historias muy tiernas, creo que es la palabra, ¿no? Cuando ves lo que hace después Frank Miller, creo que la historia de Frank Miller, Dark Knight Returns, sentaría el precedente de cómo escribir a Batman por muchos años, ¿eh? Por muchos años. Para bien y para mal. Proponerles un ejemplo, ahorita que mencionaste eso de que en las historias de Neil Adams y de Neil, o sea, había errores que cometía Bats. Sí. Y que salía por pura suerte. En Dark Knight Returns pasa lo mismo. Tiene varios errores. Luego sale de verdad por más, por pura suerte que por otra cosa. Por ahí te lo justifican. Uh-huh. Es que está viejo. Ya no es el mismo Batman. Y dices, ah, ok, aquí entiendo por qué pasa esto. ¡Ay! Ya no tiene la fuerza física igual que la tenía antes. Los reflejos no son iguales. Y su alma está más atormentada que nunca, ¿no? Es un hombre pues prácticamente acabado y que todo el tiempo quería morir. Oh, sí. A cada rato en la historia era de, esta sería una buena muerte, esta sería una buena muerte y esta sería una buena muerte. Y me encanta el final. esta será una gran vida. O sea, te deja con una, con todo y que dicen, y es cierto, ¿no? Que te pone el estilo oscuro y grim and gritty de Batman y todo, te dejan una nota alta. Pero es que eso, yo creo que eso es algo que los, que los escritores en su momento no vieron. El lado grim and gritty de esa historia es solo la superficial, o sea, solo, a lo mejor sí que solo por encimita. Sí. El resto de la historia trata de un hombre que quiere volver a la vida, que está haciendo lo imposible por vivir otra vez, que quiere volver a tener esa juventud. No, o sea, porque ya no eres el chavito de hace unos años. Que sí, tiene que utilizar técnicas grim and grit y que ya es malhumorado y demás, pero lo que está haciendo es querer volver a vivir. Pero sí, te fijas que muchos fans con lo que se quedan es, ay, el Joker se vuelve más maldito, o este, Batman les aplasta la cabeza y no sé qué. O sea, eso es con lo que mucha gente se queda, ¿no? Sus diálogos tipo Clint Eastwood, clásicos de Frank Miller, ¿no? Ah, también muy clásicos de Frank. Pero es con lo que la gente se queda nada más. Tienes toda la razón, nomás por la encimita. Hay más dentro de esa historia, ¿no? Y Frank lo dice, la verdad es que hay muchas cosas que son muy divertidas, que son muy chistosas, y la gente como que no entendió el chiste. Es lo más triste, cuando no entienden el chiste, oh Dios. Y fíjate, hablan mucho de Darnold Returns, y con justa razón. Y yo sé que hay una historia nada bien lograda, ¿eh? Que es la continuación. 10 años después. 10 años después salió Dark Knight Strikes Again. Que el primer número es bueno. A mí me gusta. El primer número me fascina. Me emociona. Empieza magnífico. ¿Te acuerdas cómo empieza? Con la historia de Ray Palmer. Con la historia de Ayton. Sí, exacto. Me encanta ahí porque vemos a un hombre desnudo en una especie como de paraje alienígeno. Alienígeno, feo, hostil a la vida humana. Que se pone a cazar. Uh-huh. Se pone a cazar algo para comer. Y empieza a comerse. Una bestia, parecía una bestia prehistórica, ¿no? Exacto, era como un monstruo. Consigue por ahí un tentáculo de esta cosa y se lo empieza a comer. Crudo. Crudo, porque no había cómo hacer fuego. Y de repente ve una luz. Este hombre ya no tiene humanidad. Ya no recuerda ni su nombre, pero sabe que ir a esa luz es lo único que le queda. Y ahí va el pobre hombre. Pelea con otra vez con un Leviatán y bla bla bla, y está a punto de, está perdiendo, está a punto de morir, está a punto de morirse ahogado, cuando de esa luz del cielo cae un anillo. Ajá. Toma ese anillo y empieza a crecer. Aplasta ese Leviatán con y se vuelve manos. Él un Leviatán, se vuelve un gigante, se vuelve casi un dios. Y cuando uno se da cuenta de dónde estaba, dices, ¿qué pasó aquí? Lo único que estaba pasando es que salió de una caja de Petri. Increíble. Y lo primero que ve es a Catgirl. Ahora Kerry Kelly, ahora Kerry Kelly, antes Robin, ahora Catgirl. Y rescatándolo. Exacto. Por órdenes de Batman. Eso es algo que me gustó mucho de Dark Knight Returns hacia The Dark Knight Strikes Again. Bueno, aquí vimos qué pasó con Bats y con Subs y con Barry, ¿te acuerdas con Barry? Que lo tenían como hámster generando energía eléctrica todo el tiempo porque si no iban a matar a Iris West. Y eso es lo que no veíamos en The Dark Knight Returns. ¿Qué pasó con los demás héroes? Solo era la anécdota, ¿no? Solo era la anécdota. Aquí lo vemos. Y este padre con lo de Barry me encantaba. ¿Cómo lo rescatan? Es una super bronca para rescatarlo. Una vez más, Kerry Kelly va a rescatarlo. Uh-huh. Y me encanta. Le dan un nuevo traje. Con un nuevo traje. No tienen respeto por los clásicos. Pero me encanta cómo Barry le dice, bueno, y pues cuál es tu plan de escape, ¿no? Básicamente tú. Ok. 2 segundos después están en Utah. Es esa. Ok. Y perfecto. Te la compras, ¿no? Llega a salir el Elongated Man, ¿no? Elongated Man sale en Elongated Man, sale Plastic Man. Plastic Man, que está loco, o sea, se vuelve. Pero también sale Elongated Man. Sí. También por ahí lo reclutan, digamos. Hasta el final sale Hal Jordan, regresa de donde se haya ido. Otro planeta chistoso. Vemos lo que pasó con Diana, con Superman. Con Subs, feo. Vemos lo que pasa también con el Capitán Marvel. Ah, el pobre Capitán Marvel. ¿Qué? ¿Con John? ¿Con John? Horrible, sí. Por cierto. Que mira, mi gran bronca con The Dark Knight Strikes Again es que es el número 2 para adelante. Es el número 2 para adelante porque empiezan a pasar muchas cosas, pero de manera anecdótica nada más. Y va de un lado a otro, la historia no tenía como que mucho sentido. Y eso sí, ahí el dibujo lo perdimos, ¿eh? Lo perdimos, sí, pero feo, ¿eh? pero trato de rescatar, como que trato de rescatar lo bueno realmente de la historia. Había cosas muy buenas, o sea, esa forma en la que pelean contra Superman y en equipo lo, pues lo derrotan. No, Fast as Man Alive, no sé. Pero Subs no tenía ninguna oportunidad, ¿eh? No. Y después, o sea, en el segundo número, que también empieza bien, vemos a un Subs ahora roto. Sí. Completamente destrozado porque ya le ganaron. Dos veces, por cierto. Una en el final de The Dark Knight Returns. Y en esta otra. Y de cómo tiene que llegar, pues, Diana, uh-huh, a ponerlo en su lugar, a decirle, oye, espérate, tú eres poderoso. Y esa es la parte más padre de toda esa historia. Porque sí, se centra, por supuesto, en Batman y demás, pero también tiene mucho de Superman. Bastante. De que ahora él quiere, si quieren repetir la fórmula de Dark Knight Returns, pero ahora él quiere volver a vivir, quiere recuperar su poder. Recuperar, ser el héroe que fue, pero tenía miedo de hacerlo por su hija, porque literalmente tenía amenazada a su hija, ¿no? Y liberan a los Kandorians, eso es buenísimo también, Sí, o sea, hay cosas, rescatables. Hay cosas muy padres ahí, ¿verdad? La pelea contra Robin, dices... Esa es mi bronca. Sí. Ok, esa es mi bronca. Sale Robin, ¿Es Dick? Es Dick Grayson. Uh-huh. Que no entiendo por qué no se puede morir. Y luego, ¿por qué su beef contra Batman? No sabemos. ¿Y de dónde salió todo eso? Salió muy de la nada, honestamente, No hay algo que desde el primer número digas que te vaya llevando orgánicamente a ese punto en la historia. Sale por ahí que había una especie como de Joker maniático que empezaba a matar héroes. Y era Dick, pero de la nada. Sí. El ex Luthor de ahí y Brainiac se me hicieron muy buenos ellos. Tenían una gran química. Sí. Sobre todo Brainiac, porque ya era muy burlón el desgraciado. Sí. Aprendió muy bien a ser humano. Qué terrible, ¿no? Tanto que nos odiaba. Qué horror para él. Y Luthor, un Luthor muy creíble. Sí, el Luthor gordo, pelón, o sea, no el Luthor galanazo, ¿no? Que luego nos presenta, no. No, este es el empresario mala onda y corruptón de los 80s, ¿no? Muy creíble, bien escrito hasta eso, con motivaciones horriblemente humanas. Sí. Que es simplemente creer más poder. ¿Que se la crees? Sí. La verdad se la crees. Digo, no fue la mejor historia, pero tiene cosas rescatables. Desde luego, es difícil superarte Dark Knight Returns, o sea, por todo lo que logra. Gráficamente es precioso. Con el arte sí es muy diferente. Sí, claro. Muy barroco, muy exagerado. El batimóvil de Dark Knight Returns es increíble. Ah, ¿no? Está padrísimo. El Tumblr le debe mucho a eso. Es básicamente eso. Sí. Pero más ágil. Y después hizo el Omega de Batman, hizo también el Alpha. Escribió Batman Year One, con arte de David Mazzucchelli. Increíble historia. La historia más bien de Jim Gordon y del regreso de Bruce Wayne a Ciudad Gótica y comenzando a ser Batman. Y ahí la va regando y tiene otra razón de por qué la riega. Porque es un novato. Porque es nuevo. O sea, ahora sí que está chavo, ¿no? Así es como se hace una historia de Jim Gordon metiendo a Batman. No sé cuántos años antes, donde nada más vamos a ver a un Bruce Wayne chavito y jamás va a salir Batman. Gotham, anyway. En fin. Ahí, por ejemplo, vemos que Frank, como escritor, también tenía mucho que dar, ¿no? O sea, por supuesto, verlo dibujar y escribir era muy padre, pero, pues, desde luego, también la dupla que logró hacer con David Mazzucchelli, muy bien, o sea, se nota perfecto cómo manejó los paneles, que estaba muy de acuerdo con cómo lo manejaba Frank Miller. Entonces, se me hace un trabajo redondo año uno, por donde lo quieras ver, ¿eh? Sí, sí. Que fue muy polémico en su tiempo, porque cambian la historia de lo que venían conociendo de Batman mucho tiempo atrás, ¿no? Regresando a la etapa de Neil Adams, de Danny O'Neill, de Mort Weisinger, etcétera, ¿no? Ahora es lo que muchos dicen, pues con los nuevos 52 estamos igual, ¿no? No sé, pero hay de cambios a cambios, creo yo. Sí, si no es el que cambien, es el cómo lo hacen, pero... Exactamente. Y pues después de estar un tiempo en el mainstream, pues se dio cuenta que no era lo suyo. Regresó a Marvel a escribir, ya no a dibujar, sino a escribir, por ejemplo, Daredevil Born Again. Que es cuando Karen Page le revela su secreto al Kingpin. Karen Page la vuelve una prostituta drogadicta y por drogas le vende el secreto de McMurdo Kingpin. Creo que es Fall from Grace, creo que debe ser Fall from Grace. Y después, hace mucho tiempo después, haría Daredevil The Man Without Fear, escribiéndolo él con arte de John Romita Jr. Oh. Muy buena miniserie que iba a ser una película. Okay. Era el pitch de su guión para hacer la primera película de Daredevil muchos años antes de que saliera la película de Ben Affleck. Que siempre había sido como que su gran ¿cómo decirle? Fetiche. Él siempre quiso estar en cine. Sí, y lo intentó. Y lo intentó más de una vez. Sí. Hay que decirlo, Robocop. La primera de Robocop no estuvo involucrado él, creo. Bueno, no. La dos y la tres. Que le hicieron muchos cambios a su guión, ¿eh? Muchos cambios. Que no sé, yo creo que hasta eso no estuvo mal. Por ahí hay una serie de cómics, ¿no? Que sacó, sí, creo que Avatar Press. Sí, sí, sí. Que era Frank Miller Robocop, ¿no? Era la historia de Robocop 2, estilo Frank Miller, y creo que no era lo mejor idea. Vi por ahí más, creo que el número 1 y el número 2. Qué bueno que hicieron algunos cambios. Que aún así la 2 no es muy buena, ¿eh? No, es muy, O sea, no es tan buena, pero mira, no es tan mala. Porque después estuvo la 3 y ya sabemos cómo pasó ahí. Que estuvo todavía más involucrado a Frank Miller. Sí, los robots Ninja Kanemitsu apestaba a Frank Miller esa idea, la verdad. Y apestaba. Y apestaba la idea, honestamente. Perdón, pero de verdad era una idea bastante mala. O sea, el pobre Robocop moviéndose así todo despacito y estos japoneses ya eran unos ninjas, ¿no? O sea como que... Como que algo no checaba en ese universo, ¿no? Luego Robocop con su Scrander, con su jetpack. En fin. Pero de la 2, por ejemplo, todo lo de los cárteles, de la droga y los laboratorios de Nuke y todo eso. Ah, eso era muy Frank Miller, ¿eh? Honestamente. ¿Y sale Frank Miller ahí? ¿Sale Frank Miller? Es un químico que le da el Nuke con el que se droga en una escena a Kane. Es él. Y se llama Frank. En la película es Frank. Que por cierto es muy curioso. No, siempre se muere. Siempre se va, por cierto. Siempre se muere Frank Miller. En la película de Robocop 2, digo, un detalle curioso. Véanlo bien, en algún momento se supone que Robocop le meten un montón de directivas extra pues para que sea más kid friendly. Ah, sí. ¿Qué es lo que pasó con la serie de televisión animada? Así es. Oh, la serie de televisión, sí. Y entonces, ¿qué hace en el guión Frank Miller para protestar por eso? Hace que Robocop literalmente se electrocute a sí mismo, se destruye a sí mismo. Para volver a ser quien era. Ajá. Hay un detalle metatextual bastante curioso. Exactamente. Y eso, esa experiencia con Hollywood no fue muy satisfactoria. No, definitivamente. Lo alejó mucho tiempo del cine. Sí. Y pues mejor se abocó a hacer cómics de autor, porque ya también estaba desencantado de las prácticas editoriales de Marvel y DC. Y pues fue cuando empezó a sacar ya sus propios cómics bajo el sello de Legend en Dark Horse. Y empezó a sacar cosas, obviamente, como su Magnus Opus, que es Sin City. También sacó por ahí Big Guy y Rusty de Boy Robot con Jeff Darrow. Dos numeritos, son dos numeritos recopilados en un TP, que por cierto, noticia de esta semana, se anunció que se va a volver a editar. Ah, ok. Dark Horse lo va a volver a editar, pero en un formato que es... ¿Te acuerdas el formato que trae IDW de Artist Edition? Ah, sí. Similar en tamaño, pero a color. O sea, un formato muy de lujo para que luzca el arte de Jeff Darrow. Porque la historia de Big Guy y Rusty no es la gran cosa, honestamente. Es unos científicos en Japón. En Japón, otra vez, Frank Miller, ¿no? Unos científicos en Japón están como que buscando crear la sopa primordial de la vida. Para crear vida a partir de la nada. Y lo hacen. Pero lo que no sabían es que al hacer eso liberaron el potencial perdido de una raza que ya no existe en la Tierra, que eran los dinosaurios. ¡Ah! Y sí que crearon dinosaurios, pero un dinosaurio así, Godzilla horrible. Prácticamente crearon a Godzilla. Pero este Lepata es una mezcla entre Godzilla y monstruo de Lovecraft. O sea, okay. La verdad es bastante densa. Y dice, nosotros éramos los dinosaurios, los leviatanes, las criaturas de las leyendas, que los dragones que ustedes creaban en sus leyendas, éramos nosotros. Nos extinguimos, pero esperamos el momento de que ustedes hicieran alguna estupidez como esta y regresamos. Y como dinosaurio gigante, empieza a sacar una especie de baba y convierte a los otros humanos en más dinosaurios. Monstruos horribles. O sea, la verdad, Jeff Darrow se luce ahí. Se luce con el nivel de detalle y horror que le mete a cada página. Okay. le mandan de todo, tanques, o sea, como toda película de kaiju, o sea, le mandan los tanquecitos que sirven para dos cosas, le mandan los aviones, y lo último que le mandan es Astro Boy, que diga Rusty, ¿no? O sea, que era un prototipo que, pues, a ver, tenía que pelear y todo eso. ¿Y sabes qué hace Rusty contra el robot, contra el monstruo? ¿Qué? ¡Nada! No logra absolutamente nada. Que allí también es un comentario bastante patriotero de Miller, porque los japoneses tienen que pedir ayuda a América para que les ayude a acabar con el monstruo. ¿Y quién crees que le mandan? A Big Guy, que es un cuate que está dentro de la es un mecha, o sea, no es un robot, es un cuate que está dentro de un mecha. Y gracias a él logran destruirlo. Y al final Rusty, supongo que la historia quería continuar, no sé, pero Rusty se queda así como, ah, tú eres el famoso Big Guy, quiero ser tu sidekick. Ok. Y eso termina la historia. Muy simple la historia, pero es cierto, como que muy patriotera, muy de, ah, nosotros americanos vamos a llegar a solucionarles el asunto, ¿no? Bueno, ahí está el lado patriotero de Miller. Pero el arte es maravilloso, cabrón. Maravilloso el arte de Jeff Darrow en esos cómics. Hubo una serie animada, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Tú la llegaste a ver? Yo la vi varios capítulos, era más o menos buena. Que ahí me gustaba más la serie porque estaba esa idea de no dejar que Rusty supiera que Big Guy no era un robot, porque se iba a desencantar. Que, o sea, él no sabía que había un humano dentro, ¿no? Él lo veía como su máximo a seguir porque era un robot. Y si supiera que había un humano, se le iba a romper el corazón, ¿no? A mí me gustó mucho esa serie. Estaba padre, tenía sus momentos, ¿eh? Sí puedo decirlo. Dos, tres cositas, no sé. Clichés de la época, pero bueno. Salió en los 90s. En los 90s, sí. Finales de los 90s, me acuerdo. También por esas épocas hizo... Su primer trabajo, creo, con Dark Horse fue Hard Boiled, con Jeff Darrow. Tres números de ultraviolencia total. Es básicamente la historia de un operativo del gobierno que es como un robot, pero que le hacen creer que tiene una vida humana para que no se ponga loco. Ok. Y constantemente tiene que estar lavando el cerebro, muy como Bloodshot, para que haga las misiones. Pero honestamente, lo debo decir, no me encantó. El arte de Jeff Darrow sí me encantó, y entiendo la idea que traía Miller. Y me habla mucho de cómo eran los cómics en ese tiempo, en los 90s, que todo tenía que ser un poco violento y extreme. Porque ese cómic ganó la mejor dupla de autor y escritor en los premios Eisner. Pues dices, ok. Chéquenlo ustedes, son tres números recopilados en un TP por Dark Horse. Chéquenlo si les interesa verlo. Honestamente les digo, disfruten el arte, es precioso. Pero quizá el guión no es el mejor guión que le he visto a Frank Miller. Y con Dark Horse no podemos olvidarnos, desde luego, de Sin City. Su ópera, Magnus ópera, mala onda, ¿eh? Más o menos, ¿de qué va Sin City, carnal? Curiosamente aquí retoma un poquito un asunto de Daredevil. Aquí el personaje principal es una ciudad. Uh-huh. ¿Va Sin City? Es Bay Sin City, lo que ocurre en una ciudad plagada de crimen y plagada de vicios y bla bla bla, y de cómo afecta a sus habitantes, etcétera. Son siete tomos. Siete tomos. Que muy de novela negra, muy cómic negro. Uh-huh. Literalmente, o sea, está blanco y negro. Exacto, es un cómic blanco y negro, no hay grises. Es blanco y negro. Sí. Bueno, y a veces amarillo y azul. Y rojito. Y unas páginas a color en el final, pero nada más. Nos van contando las historias de diferentes ciudadanos de Basin City. Muy a la Frank Miller, no son ni buenos ni malos. Bueno, más o menos sí, pero... Son gente... Así que son héroes con un resto de defectos. Muy de novela negra el asunto. Muy de novela negra. Por ejemplo, negra. La verdad, creo que el personaje más emblemático para mí es Marv. Sería Marv. Yo creo que es el más reconocido de todos. ¿Sí? Marv, súper violento, sí. Con un gran problema de de psicológico, que requiere hasta de drogas psiquiátricas para mantenerse en la raya, pero con un sentido del honor como de un antiguo gladiador. Es un grandote violento con corazón de oro, ¿no? Exacto. Que es incapaz de pegarle a una dama. Pero cuando se trata de pegarle a alguien más, ¿sabes? Oh, sí. Y es implacable. Son historias muy buenas, muchas de ellas conectadas. Sí. Tenemos si quiero los personajes principales, pues está Dwight McCarthy, sale por ahí en un par de historias. Salen, por ejemplo, como tres tomos. Tres, ¿no? De hecho. Sí. no nos podemos olvidar a las chicas de Old Town, que son todo un personaje también. Old Town también es un personaje en sí mismo, ¿eh? Porque dentro de Basin City es, hay como que una regla, ¿no? Está el barrio de las prostitutas, Old Town. Old Town. Ahí se vale de todo. Mientras tengas para pagar. Y no le hagas daño a las chicas. Porque donde lo hagas, ya te cargo el payaso. No es que vayan a hablarle a la policía, nada. No. De hecho hay un arreglo, la policía no se mete ahí. O sea, las propias chicas tienen su forma de cuidarse. Y eso es una dicotomía bien, bien chistosa, ¿no? O sea, que muchos dicen que es una contradicción. Y sí, y creo que está hecha con toda la intención. Si estas mujeres son capaces de tomar las armas y defenderse y ser letales, ¿qué tienen que andar prostituyéndose, no? Es una idea rarísima que mete Frank Miller, ¿no? Quizá es la contradicción que de repente me trato de meterme en la cabeza y digo, si tienes esa experiencia paramilitar, pues ¿por qué no te dedicas a robar bancos, a hacer otra cosa? A ser mercenarios. Y en lugar de eso se prostituyen, o sea, ¿por qué? Eso es algo que jamás me ha quedado claro, ¿eh? Y jamás lo explica, ¿eh? No. Ahí está, nada más. Me encantaría que alguien, a lo mejor, tuviéramos ese debate de ¿por qué una mujer con tanto poder, con tanta fuerza, se prostituye? No tendría ninguna necesidad de hacerlo, ¿no? Me encantaría preguntárselo a Frank Miller. ¿Ah? Tal vez él no lo ve como algo malo. No es que sea malo per se, simplemente es que no lo entiendo. O sea, no me queda en la cabeza de... en cierta forma la prostitución es una forma de sumisión. De por dinero te dejo hacer esto, ¿no? ¿Y por qué necesidad tienes de ser sumisa si traes metralletas y ninjas y toda la onda, ¿no? A lo mejor la vida de ninja con metralleta no es lo suyo. Ah, puede ser. O no deja. O no deja tanto. También puede ser. Puede ser. Ninja con metralleta. Que no lo hay. Las ninja, la ninja que sí hay, si nomás carga una katana y con eso tiene. Que nunca me ha quedado claro. ¿Mi hijo era prostituta? Sí, claro. ¿Sí? Oh, sí. ¿No era nada más como que el operativo que las cuidaba? No, también. Ok. Pero, pues, pequeña bueno, inmortal mijo, pero bueno. Ah, buenísimo, por cierto, esa parte. Con Devon Aoki, ¿te acuerdas que Devon Aoki le interpreta en las películas? Devon Aoki, muy buena interpretación. Sí. No dice una palabra la pobre mujer. Ah, también otro personaje buenísimo dentro de Sin City, que aparece, pues, tristemente nada más en una historia. Es el personaje que interpreta a Bruce Willis en la película. Hardigan. El detective Hardigan, John Hardigan. Es uno de los pocos personajes que verdaderamente son nobles dentro de esta podredumbre de ciudad, ¿no? Hasta la muerte. Literalmente hasta la muerte. Y hay otro personaje que también ahí es noble hasta la muerte y demás. Nancy Callahan. Skinny little Nancy Callahan. She filled up anyway. Que fíjate ahí, la verdad, hasta la película está muy padre porque como que sí dan el... Pues sí te da el gatazo, o sea, Hardigan, Bruce Willis, este, policía rudo, viejón, y Nancy, joven en la plenitud de su vida, con el crush por este policía, ¿no? Desde niña. Porque fue quien le salvó la vida. Y todo eso con el peligro del bastardo amarillo, que me encanta eso, de que es el único que lo tienen, que lo pintan de color, es la única cosa de color que sale en los primeros tomos de la serie, y dices, ¿qué onda? Y te da la idea de que, oye, esta cosa es peligrosa. Y lo es. Claro, totalmente. Y apesta. Es asqueroso. Sí, literalmente apesta. O sea, con si tú quieres que lo tuvieron que hacer para reconstruirle cierta cosa, quedó bastante mal. Y hasta su sangre apestaba a cosas horribles, ¿no? A químicos, ¿no? Y también es esa... Yo sí estoy seguro, digo, obviamente, así lo planeó Frank Miller de... Vamos a poner esta cosa que desentona tan feo en el cómic y lo vamos a escribir como algo grotesco. Le sale perfecto. Y aún así le mete tanto humor. ¿Te acuerdas de Mr. Crumpy, ¿cómo se llama el otro? Ay, hay estos, ¿Crumpy Globe o...? Sí, son un par de criminales de poca monta. Con delirios de elocuencia. Híjole. Llega un momento en el que los llegan a callar. Y me encanta cómo los callan. Sí. No los matan ni nada, ¿no? Pero... Pero bueno, pero digamos que por fin le cierran el hocico. Por cierto, que un saludo a nuestro buen amigo Fernando Rivera, que está traduciendo Sin City para Camite. Y ya me platicó que traducir eso es un pain in the ass, ¿eh? O sea, traducir sí, todos sus debrayes elocuentes es un tema, ¿eh? Ay, de verdad, yo no le envidio el trabajo ahí a Fernando, ¿eh? Que por cierto, qué bonita edición está sacando Camite, ¿eh? Es idéntica, una... idéntica a la versión americana. Un poco cara si quieren, 200 pesos. Pero aún así más barata que la original. Y la verdad vale la pena, ¿eh? Sí. Vale mucho la pena porque yo no, o sea, pues el idioma, ¿no? Pero la verdad no distingo entre la calidad de una y otra. No, no, no. Lo que sí extraño son las portadas. Ah, sí. Pero porque incluso la portada de ahorita es la que está saliendo en la edición estadounidense actual. Sí, sí, sí, es la misma, el mismo diseño, ¿no? Y no es que esté fea, pero hubo una edición anterior, que es la que tengo, que estaba padrísima, con diseño de Chip Kidd. Ajá. Que en la parte de atrás siempre tenía los paneles más representativos de cada historia, algunas cosas, algunos pedazos de texto que definían perfecto la historia. Tenía un diseño de la colección muy padre, que era la parte de abajo decía Sin City en rojo o en azul, dependiendo del tomo. Exacto, o en amarillo. Amarillo. Más la portada con un personaje, ¿no? Ajá. Pero la espina del cómic era la maravilla, ¿no? En el lomo venía, si juntaba uno todos los tomos, venía una imagen de Nancy. Ajá. Que mi hermano, en su forma chistosa de acomodar sus cómics, pues siempre dejaba el número uno hasta la derecha. Sí. Y entonces ya no se veía bien. Y yo me acuerdo que, pues, cuando vivíamos juntos, pues yo los acomodaba de, ay, este carnal otra vez. Y él los acomodaba, pues, para que se viera la imagen de Nancy. Tú llegabas y te enojabas y me los quitabas y los acomodabas de tu forma. Hasta que tú me dijiste, ¿ya viste lo que se hace? Y yo, ¿qué te dejaste de? Oh, por Dios. No, es verdad. Ya desde ahí los dejé así. Fíjate, yo tengo una anécdota muy chistosa con Sin City. Yo he conocido, tengo la enorme fortuna de haber conocido a muchas personas en mi vida muy interesantes. Uh-huh. Ya ven ese, ¿qué será? Dicho de, creo que fue Confucio, de que vivas en tiempos interesantes. Yo he tenido la fortuna de que me he conocido gente interesante. Una de esas personas la conocí mientras estudiaba por ahí la maestría. Era una chica, curiosamente era de mi edad, ahora que lo voy pensando, qué raro, que muy fanática de la novela negra, del cine también, de cine noir. Cine noir, pero de todos lados, particularmente dice, ella me comentaba mucho de un tipo de cine noir que se hizo por ahí de entre los 50, 60 en Francia, que estaba rarito, ¿no? Yo decía, oh, pues órale, ¿no? Y a ella le encantaba Sin City. Pero el cómic. Órale. No compró, yo creo que en su vida jamás otro cómic, más que Sin City. Qué bien. Pero que le fascinaba. Yo me quedé de, holy shit. Y digamos que era una conocedora del género, ¿no? Sí, sí, y que se le hacía un excelente ejemplo de cómo trasladar el género al cómic. Fíjate, ¡órale! Y eso te habla de que, otra vez, hay cómics para todos. ¿Eh? Y no todos los cómics son para todos. Exactamente. ¿No? Y puedes no leer otro tipo de cómic, pero puede haber un cómic para ti. Como hay gente, que también has contado, que no consume otro cómic más que The Walking Dead. Nada más. Nada más. Y hay gente que solo consumió Sin City. Está bien. Pero no es la misma persona que te va a comprar un Superman o un Spider-Man o algo así, ¿no? Exacto. Ni al revés, ¿no? Porque compras Spider-Man, vas a comprar todos los cómics que saquen todas las editoriales, ¿no? Qué interesante, eso estuvo muy padre. Me acordé, ahorita cuando estábamos precisamente planeando este capítulo, este episodio del café, me acordé de ella, Susana Tercero, saludo para ella si algún día me escucha. Ah, pues recomienda el programa, por supuesto. Ah, sí, de hecho por ahí le voy a decir, oye, hablamos de Sin City, ¿eh? Siete tomos, el último tomo sí está bastante raro. Sí, hay que decirlo. Es el más largo. Es el más largo y siento que desentona un poco. Nos presentan personajes completamente nuevos. Sí. Que no hemos visto en el resto de la historia. Que no necesariamente eso es malo. No, para nada, ¿no? Le da un final extraño a la serie, no sé. Sí. Hay unos de Brayes por ahí donde salen unos cameos bien raros. Ya lo verán aquí cuando lleguemos a eso. Me dice mi buen amigo Fernando que ya está terminando de traducir ese tomo. Que está muy divertido traducirlo, pero pues sí, no es exactamente el mejor tomo de la serie. Parece que es, se muere el Frank que conocíamos y nos deja o sea. Porque después de Sin City, ¿qué se puso a hacer el buen Frank? Dark Knight Strikes Again. Ok, y después de... Holy Terror. Ay, oye, ya no leí ese. All Star Batman and Robin. Sí, All Star Batman and Robin. Es uno de los puntos oscuritos que, bueno... En el Inter hizo 300 también, cuando estaba haciendo Sin City. Que 300 es muy buena, ¿eh? ¿Sí? O sea, el cómic muy bueno, eran 5 números también en formato larguito. Difíciles de almacenar. Ah, sí. Ya después saldría, la edición más famosa es la edición recopilatoria. De hecho, en hardcover. Hardcover, muy bonita. Preciosa. Que pues estaría brillantemente adaptada, debo decir, en versión fílmica por Zack Snyder. Metiéndole su cosecha, ¿eh? O sea, le meten muchas cosas de su cosecha que no se ven en el cómic. Y hay un detalle que en el cómic pues no pudieron trasladar, ¿no? Que es el vestuario. Sí, porque los espartanos andaban encuerados todo el santo día. Y literalmente encuerados, ahí enseñaron todas las proteínas, ¿no? O sea, lo único que traían creo que era la capa, ¿no? Y ya. Y ya. Digo, no sé qué tan cierto sea respecto a la historia, pero así lo manejó Frank Miller, ¿no? Que, no sé, digo, a lo mejor unos años después hubiera podido ser sin tanta bronca. Pues ahí tenías al Doctor Manhattan, feliz de la vida, ¿no? Sí. En fin. Pero en su momento la verdad es que, bueno, salvo por ponerle el calzón de cuerda a todos los espartanos, fue bastante fiel a la historia, ¿no? El tono, la iconografía. Fue muy criticada porque pues decían, no, y es que los persas, y es como que les estás les estás insultando a esa raza prácticamente, ¿no? Porque son los malos, son los villanos, ¿no? O sea, y está hablando del Medio Oriente, ¿no? Ay, Leon Hollyter. Ese es muy directa. O sea, si se quería quejar, Leon Hollyter. Que pasó lo mismo con Señor de los Anillos, ¿eh? Oh, sí. En la última película, cuando salen los hombres del sur, ¿o de dónde son? Sí. Los olifantes y compañía, ¿no? O sea, ¿sí? Que lo tacharon de racista, ¿no? Pero es otro tiempo, bueno, sí. Así era también, o sea, así estaban escritos en los libros de Tolkien, ¿eh? Sí. Y bueno, acá los persas pues sí eran bastante malditos, ¿no? Cersei, bueno, o sea, no, hombre, hay una parodia de eso en South Park. Ah, es buenísimo. Si pueden ver ese capítulo, oh Dios. No hay capítulo malo de South Park, pero ese en particular es genial. Ay, sí, no, buenísimo. Con el señora Garrison, ¿no? Es la en ese momento la señora Garrison. No, véanlo, es excelente. Hijo. Y con todo el estilo, ¿no? O sea, el que es slow motion. Así como criticaron la película de que parecía Kratos, ¿no? Parecía God of War en algunos momentos. Sí. Pero yo vi las secuencias, debo decir, es una de las secuencias que más padres se ven de peleas, ¿eh? Yo creo que era porque era nuevo. Sí. Ya después lo que hicieron en Spartacus y lo quisieron hacer, lo hicieron en Watchmen y estoy un poquito en Man of Steel. Tengo entendido que Soccer Punch, bueno, o sea, Soccer Punch es un festival de eso. Tengo entendido que incluso en algunas partes en las Tortugas Ninja, no sé, ahí si no puedo decir, no puedo hablar con conocimiento de causa. Pero en su momento era muy novedoso. Ah, sí. Que fíjate, volviendo un poquito a las películas, la película de Sin City, ¿te acuerdas que fue la primera vez que tuvo crédito como director? Sí, claro. O sea, sí, dice él que codirigió, no sé. Ok, digamos. No sé qué tan buena onda es Robert Rodríguez en ese sentido, pero en esta película de Sin City 2, en A Dare to Kill 4, sí también está como director, codirector también. ¿Y te acuerdas que en la primera también fue de codirector Quentin Tarantino por $1? Por $1 en una escena particularmente y es magnífica. Oh, sí, una chulada de escena. Que nada más está la versión extendida. Bueno, en la versión extendida está la escena completa. La escena completa entre Jackie Boy y McCarthy. Oh, sí, buenísima. Ay, ay, ay. Y bueno, pues después le tocaría hacer, digo, ya empezamos a perder allá, Frank. En 300, me acordé de 300. ¿Te acuerdas que salió un rinoceronte? Oh, sí. ¿El Triceratops ese? Ajá. Eso no salía en el cómic. No. Pero no. De veras se la crees que es como de Frank Miller, ¿eh? O sea, sí, tomaron sí. Mucho el tono de ahí, de esa exageración bizarra y barroca que ponía Frank Miller, ¿no? Sí, de poner a un rinoceronte en armadura y con joyas. Sí, eso es muy Frank Miller. Sí, totalmente. Digo, no vi la segunda película, la de 302. Y estaba la idea de que primero iba a salir un cómic que ¿Sí? se iba a llamar primero Xerxes. Ya después, pues fue que no, que iba a ser Rise of an Empire. Y hasta el momento el cómic no se ha publicado, pero sé que existe la idea de terminar la publicación de ese cómic. Entonces, ojalá, vamos a ver qué tal le quedaría. Dice que hay muchas de las ideas que tenía para ese cómic se llevaron a la pantalla, vamos a ver. Yo creo que debería ver la película. Uh-huh. No me llama mucho la atención, pero incluso yo creo que la voy a ver por ahí, la voy a conseguir. Y por cierto, en la de Sin City 2 hay historias nuevas. Ah, sí. O sea, no, hay historias inéditas para esta película. Y habla Frank Miller de que posiblemente pueda hacer un nuevo tomo de Sin City con historias de los personajes conocidos. Yo creo que esa es una característica de Sin City bastante curiosa. Ya acabó la serie, ya son 7 tomos. Pero si saca un octavo, yo creo que nadie le caería mal. No. Porque es una serie de historias más o menos inconexas. Y que fíjate, lo padre es que puedes agarrar cualquier tomo y lo entiendes, ¿eh? No necesitas leer el anterior. Yo, por ejemplo, ¿te acuerdas que vi los primeros que publicó aquí fue A Dare to Kill 4? Que en dos tomos, pero bueno. Ajá. Y jamás, el que era inédito en México era Hard Goodbye. Exacto. Ya por fin se publicó, ¿no? El duro adiós se publicó ya en español. Que fue el primero. Fue el primero, históricamente, que nada más se llamaba Sin City. Es como Star Wars, ¿no? Solo llamándose Star Wars, después fue A New Hope. En fin. Lo mismo, ¿no? Aquí en México no se había editado. Y sabíamos, después de leer algunos más tomos de Sin City, decíamos que Mark era muy importante y tuvo una gran historia, pero no sabemos cuál. Y hasta después de que lo leímos, ok. Pero no era como que no podías leer las demás historias. No, para nada. ¿Entendías? O sea, lees a Dare to Kill For, la entiendes perfectamente. ¿Qué te acuerdas de Kevin? Kevin el caníbal. Ah, ok, sí, claro. Según, ahí corre el rumor, no sé qué tan cierto sea, de que la imagen de Kevin, o sea, el look, que por cierto interpreta Elijah Wood, y muy bien hecho. Sí. Que la imagen original de Kevin, o sea, toda su estética y el look, que era Jeff Darrow. ¿Quién sabe si es verdad? La otra vez vi una foto de Jeff Darrow en la época, más o menos. Ay, pues sí, medio le da un aire, o sea. Está peleados, ¿verdad? Jeff Darrow y Miller, sí. No sé. ¿No sabía? Creo que Miller está peleado con mucha gente, pero... Es que a lo mejor ya nada más estoy extrapolando. No sabía que estaba... ¿verdad? No, a lo mejor no, pero... Ok. ¿Pero es probable? No sé. no me crean mucho. Hay muchos rumores también en torno a Frank. Sí, pero... ¿Quién sabe? O sea, se dicen muchas cosas. Creo que no tiene el mejor ambiente de trabajo con sus colegas. Su esposa era Lynn Barley, su colorista. ¿Era su esposa? Ya se divorció. Ok. Y luego ya andó con otra chica y creo que se volvió la Yoko Ono de su vida, pero no sé qué tanto tenga eso de cierto, pero en fin. Lynn Barley, su colorista que trabajó con él desde Dark Knight Returns, también trabajó. Eso sí, un brillante coloreo de Dark Knight Strikes Again. Con computadora, pero raro, no era el clásico coloreo de computadora de la época, ¿eh? Exacto, porque utilizaban efectos por computadora, pero para... ¿Cómo decirlo? Tendrían que leer un poquito ahí a Scott McCloud de lo que él hacía con las computadoras. Un poco infantil, si quiere uno. Pero que tenían sentido. Exacto. Y pues mira, después hizo la película de Spirit, él ya como director. Yo sí la vi. Y debo decirte que... ¡Qué horror de película! Cliché tras cliché. Perdón, pero básicamente... Eso no es dirigir, man. Es así de... A ver, Samuel L. Jackson, vas a hacer lo tuyo aquí. Tú sé Samuel L. Jackson, ¿no? Y tú, Eva Méndez, sé Eva Méndez, ¿no? O sea, básicamente es eso. Sale Samuel L. Jackson. Como The Octopus. En fin. Ok. Y sus taglines eran risibles. I'm going to kill you ¿cómo? A thousand deaths, ¿no? O sea, bueno. Y con la misma estética de Sin City. Decían que era Sin Spirit, ¿no? O sea, que no tenía, ahí para que veas, no tenía razón de ser. Pues no. No, yo creo que Will Eisner se trató en su tumba, pero pues no. Pero bueno. Y pues creo que el último trabajo en cómic, bueno, hizo All Star Batman y Robin. Ajá. Dios mío. ¿Qué te acuerdas? El primer número no fue tan malo. No, ¿te acuerdas que lo empezábamos a comprar con hasta ilusión? Porque decías, a ver, es uno de los mejores escritores de Batman en la vida, Frank Miller. Con uno de los dibujantes, de los mejores dibujantes de Batman en la estética, digamos, que era Jim Lee. Sí, hay que admitirlo, dibuja precioso el hombre. Y decías, pues, ¿qué puede mal ir Sal? Y sí. Hay una escena en particular, bueno, pero ahí no tiene nada que ver con Miller, más bien tiene que ver con Jimmy, que me molesta de sobremanera. Hay un interés ahí romántico de Bruce, ¿cómo se llamaba? Vicky Vale. Ah, era Vicky Vale. La famosa Vicky Vale. Ya ni me acordaba, imagínate. En algún momento tiene un accidente de automovilístico, tránsito, ¿no? Parece. Y Alfred la rescata. Y Frank, en su barroca narrativa, captions, ¿no? Te empieza a decir que no, la pobre tenía no sé qué, que el brazo roto y no sé cuántas heridas y que una perforación en no sé dónde. El pulmón. Y que el esternón, que no sé qué. El condenado dibujo de Jim Lee parecía... Que Alfred aparecía, o sea, entre Alfred la estaba sosteniendo, aparecían parecían dos bailarines. Dices, ¿de dónde? Ese sí es un gran problema, o sea, no, ahí no checaba lo que estaba haciendo el caption con la imagen para nada, o sea, ahí tenías que mostrar a Alfred cargando una mujer adolorida, una mujer lastimada verdaderamente. ¿Dónde se ven las heridas? Pero entonces, bueno, se ve como una supermodelo bailándolo, ¿no? O sea, sí, ahí no es con Miller, ahí es más bien con Lee, pero bueno, esos beefs. Y ahí fue el creador del famoso The Golden Batman, ¿no? Sí. Y alimentar a Dick Grayson con ratas. Hay que ser ahí, cómele. Tu comida se presentará a sí misma. ¿De qué habla este idiota? ¿No? Si hay una rata, pues vas, no manches, ¿no? Y luego el pobre de Alfred, pues le di de comer. ¿Cómo eres idiota, Alfred? No le des de comer al niño. ¿Qué te pasa? O sea, ¿ese es Batman? No sé qué le pasó ahí a Frank. Sí, no era el mejor Batman ni el mejor. Y por cierto, quedó inconclusa. Nunca se terminó. Llegaron hasta, ¿verdad?, el número 10 y ahí quedó el asunto. Pues ha sido recopilada, ya creo que hasta en Absoluto, en hardcover de lujo, no sé qué. Una historia que está inconclusa. En esa misma época estaba saliendo All Star Superman, que es una gloria, que es una maravilla. Pero bueno. Pero en fin. Y ya después sacaría. Y digamos que ya inflado por el fervor patriótico después del 11 de septiembre, se le ocurre presentarle desde un proyecto que se iba a llamar Holy Terror Batman. Juego de palabras del clásico Santo Terror Batman, ¿no? O sea, del clásico Holy que se aventaba Robin, y Holy Terror, ¿no? Terror Santo, ¿no? O sea, de la Guerra Santa, ¿no? Cosas así. Donde Batman era, básicamente era Batman contra Al Qaeda, ¿no? Y DC le dijo, no, dude. No, es no. O sea, no. Porque era, y él lo dijo, esto es un pedazo de propaganda política contra Al Qaeda y contra todo lo que tenga que ver con musulmanes. Dude, no, o sea, sí, desde luego, la facción terrorista de Al Qaeda, pues no es nada para presumir, pero el ser musulmán o el ser practicar el Islam o leer el Corán no te hace un terrorista per se. No. Y en su tesis eso es. Sí. Y su idea era de, a ver, si el Capitán América golpeó a Hitler y Superman peleó contra los nazis y todo eso, pues ¿por qué no vamos a hacer que Batman pelee contra los que ahora son los enemigos de América, no? Yo, dude, no, o sea... Sí, muchos lo criticaron porque... Y es una crítica bastante acertada. En su momento, sí, por supuesto, el Capitán América le pegaba a Hitler, pero... Porque era una guerra abierta contra una ideología reconocida, o sea... Sí. Sabes perfectamente de qué se trataba y sabes perfectamente por qué estaba mal. Aquí Frank Miller se equivocó de ideología. No estaba atacando la facción terrorista Al Qaeda, sino a la religión musulmana que ni entiende el pobre hombre. Y sabes qué, me acuerdo que él mismo lo decía. Yo no conozco de la religión musulmana, pero me vale queso, ¿no? Pero me vale, los odio. O sea, ¿qué onda? Por cierto, ¿te acuerdas del movimiento Occupy Wall Street, no? Sí, claro. ¿Sabes quién eran los que más lo apoyaban? Alan Moore. No, sí. Alan Moore y David Lloyd. Hasta apoyaron y sí, ocupen la máscara de Gay Fox, no hay bronca, ¿no? Bueno, o sea, Frank Miller los tiraba de flojos, de antiamericanos, de pues de antipatriotas. Dices tú, espérate, o sea. Y sin ver más allá de la postura, ¿no? O sea, muy radical en ese aspecto. Que no está mal, es su bronca. Uh-huh. Pero cuando eso te empieza a afectar en tu trabajo... Ahí hay un tema, ¿no? Ahí ya está el tema. Y pues bueno, actualmente Frank, no sé exactamente qué proyecto anda ahorita. Lo que sí te puedo decir es que apareció ahorita en la presentación de Sin City 2, bueno, A Dent to Kill For en San Diego Comic Con. Vi unas fotos del señor. Se ve ya bien acabado, pero bien acabado. O sea, no sé si esté mal de salud o qué onda, pero si tú ves a Frank Miller de hace 3 años ahorita, no sé qué le ha pasado. Ah, caray. O sea, la verdad, sí, tendrá esas posturas que no estoy yo muy de acuerdo y todo. Lo admiro por otros trabajos que ha hecho, pero desde luego no se le sale mal a nadie, ¿no? Esperemos que no esté mal de salud, honestamente. Ojalá que no, ¿eh? Y me acuerdo que había el rumor, bien rumoreado, de que iba a ser el primer invitado de Festo. Ya sabemos que no fue así. No fue. Pero estaba muy fuerte el rumor, sí, de que ellos iban a traer a Frank Miller, ¿no? O sea, yo lo dudo mucho. Dudo mucho que siquiera quiera salir de América, ¿no? Pero bueno. Para llegar con los Beaners. ¿Eh? Para llegar con los Beaners. Ah, sí. En fin. No pero sé. Pues sí, carnal, la verdad es que Frank Miller, como decimos al principio, sabe de las tempestades y que él mismo se crea a veces. Pero no podemos dejar de reconocer que es una de las piedras angulares de la historia del cómic en el mundo, ¿no? Definitivamente. Fue el pionero en traer manga. Sí, es cierto. Apasionado del manga, ¿no? Sí. Particularmente, él hizo las portadas de la versión americana de Lone Wolf and Cub. Sí. Gracias a él llegó. y muchos de los elementos del manga y de la cultura japonesa a nivel de cultura pop llegaron por él. Son los ninjas, los samuráis, los ronin, etcétera. Indirectamente las tortugas ninja. De manera indirecta las tortugas ninja salieron por él porque son una parodia, una burla a Daredevil. Sí, muy respetuosa, pero no deja ser una parodia. Sí, claro. Y lo dicen, en el documental que comentábamos en el primer segmento, Peter Laird y Kevin Eastman decían, las grandes influencias de aquí eran Frank Miller y Jack Kirby. Y se nota. Ah, sí. Que por cierto, Peter Laird tenía en su pared un Kirby original, una página original de arte de los Fantastic Four. Okay. En fin. Lo que sí también le hay que reconocer es que fue de los primeros, junto con Jack Kirby, en pelear fervientemente los derechos de los autores. Y eso es muy reconocible, la verdad. En una época en la que no había... No era la práctica. No era la práctica. Y hasta era un poco mal visto, pero bueno. Sí, efectivamente. Y pues bueno, carnal, pues, ¿tú con qué te quedas de Frank Miller? Yo me quedo... Con ese deseo de innovar, de no quedarse con lo que ya estaba antes, de tratar de buscar nuevas formas. No se trata de buscar la cuadratura al círculo porque no la vas a encontrar, pero hay formas de explotar la creatividad y de sacar cosas nuevas. Y él lo logró, en la mayoría de sus obras, o probablemente en todas, a lo mejor simplemente en algunas no me gustó. Claro. Pero en la mayoría lo logró y creo que eso es muy rescatable del hombre, que independientemente de si nos ha gustado o no nos ha gustado, él ha hecho su carrera como él quiso. Y ha hecho historia. Ha hecho historia. La verdad es que sí, ha hecho historia y ha hecho cosas que a la fecha seguirán siendo clásicos perennes y que estarán todo el tiempo en impresión, ¿no? The Dark Knight Returns es uno de los tomos que es de los bolillos y teleras que tiene que tener una tienda de cómics. Siempre se vende, siempre hay nuevas ediciones. Siempre hay algo diferente que le cambien una extra por aquí, una extra por allá. Pero pues es Watchmen y Dark Knight Returns es algo que no puedes dejar de tener. Sí, la verdad. Siempre hay, ¿no? Y pues sí, carnal, pues no nos queda decir, pues muchas gracias por habernos escuchado esta semana. La verdad creo que fue un programa bastante ecléctico y divertido. A mí me encanta. Pero sobre todo para hablar de Frank. No sé, me encanta lo que hace y hablar de él es súper divertido. Tendrá sus broncas, pero bueno. Y pues no nos queda más que recordarles que este mundo del cómic, el mundo de Frank Miller, pues es un mundo extraño. Y hay que mantenerlo así. Y no nos queda más que decirles gracias. Totales. Hasta la próxima.